Pues así, con el ritmo proveniente de una película del año 2005, una película coreana llamada internacionalmente A Bittersweet Life, y su track Escape, interpretado en los instrumentos por Dal Paran, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM en este miércoles del mes de enero de 2025, un miércoles de la segunda parte ya del mes y en el que damos comienzo a una nueva edición del programa y del podcast llamada numerada autoasignada sin audiencia 1142 1142 Javi aka Hum en el control buceando po poco menos que haciendo digging en los soundtracks de hace 20 años para empezar el programa y en el micro 2 con su esponja azul intensa oscura del fondo del mar tengo a el que siempre es más imprescindible que yo, que es mi imprescindiblemente imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi, y bienvenido a esta nueva edición de Sin Audiencia, en la que, pues, quizás vamos a hablar de películas coreanas de hace tiempo. Puede ser, sin audiencia 1142, que es SADL. Sin audiencia después de Lynch. Ay, sí, señor. Todo se ha dicho también, Sí, como ya veréis recordatorio. que la sin audiencia ha hecho bastantes referencias al fallecimiento a los 78 años de David Lynch. Sí. Y a lo mejor hoy cae Algún recuerdo, ¿no? sí, Cuanto un menos recuerdo en forma de revisionado un rememore. de mi película favorita de él. Yo debo decir que soy parcialmente de David Lynch. O sea, los muy lynchianos me dirían que soy del Lynch fácil. Porque yo empecé con Lynch. Del Lynch accesible, ¿no? Sí, yo empecé con Lynch, pues la primera película que vi de él, y de hecho es mi favorita, ya quedó como favorita, es El hombre elefante. Una película que no es de las complicadas de él, ni mucho menos. No, de hecho es como de las diferentes de todo lo demás, ¿no? Un poco. Sí, pero yo hubo un punto en que me desligué de Lynch. De hecho, soy de los que no han visto Twin Peaks, con lo que yo pueda conllevar. O sea, Pues ya sí. ponerme otra en la mochila. No he visto Lost, no he visto Twin Peaks. Pero bueno, quizás Twin Peaks, al menos la primera temporada, que es la que se pensó originalmente, que no llega ni a 10 capítulos, quizás sí que yo te la recomendaba. Ya, pero a mí me saturó eso. ¿Quién mató a Laura Palmer? Toda la... O sea, Ya. esas cosas que pasan, que el hype es Los hypes. negativo. Sí, O sea, a mí, totalmente. bueno, lo que A hablamos tú y mí me yo, pasa también, a ¿cuánto mí. Sí. tardamos en ver la de la bruja de Blair? Por Por el ejemplo, puto hype. O sea, sí. a mí cuando me llenan la cabeza, O Cloverfield, por ejemplo, del JJ Abrams. pues realmente cuando me llenan la cabeza me hacen un flaco favor, porque Ya. lo que hacen es que eluda aquello. Entonces, bueno, entonces ya de la última época tampoco he visto mucho. Bueno, quizá las vaya rescatando y las vaya viendo. Pero bueno, luego hablaremos sobre Lynch. Sí, porque también, pues eso, debemos seguir nuestro orden y liturgia, que aunque no tenemos guión estandarizado, pero sí que tenemos costumbres estandarizadas, ¿no? Tenemos costumbres y además yo agradezco a la gente porque colabora muchísimo. Lo que pasa es que me meten una cantidad de datos que, bueno, Ya. yo los leo lo mejor que puedo. Sí que. Perdonadme si a veces me quedo sin voz, pero es que dais muchos datos. Pero yo creo que esta parte no se puede perder porque es muy interesante, porque se aportan muchas películas y se retroalimenta la sin audiencia, que luego entre ellos van haciendo ahí un concurso, Chemis, Juantu, Juan Antonio, Franz, que van viendo películas que se recomiendan unos a otros, y entonces todo Van eso, haciendo pues, zigzags. está muy De bien. hecho, deberían hacer sus, si no los hacen ya, sus propios podcasts también. De hecho, esta semana no sé si entrará porque hay muchísimo contenido hoy, Bueno, pero me he a ver visto qué una entra. de las recomendaciones que hizo ya hace unas semanas Juan Antonio, y si puedo, entrará, pero ya veremos porque ya te digo, mucho contenido. Vamos a Sí. empezar sin más dilación. Libro Dale de ahí. visitas, Chemix nos dice: sin audiencia, las tardes. Comenzaré con Parpadea dos veces, que ya pude ver, y sobre la que Juantu pidió opinión entre esta e Infinity Pool. Tengo que decir que las dos me han gustado, siendo dos películas totalmente distintas. Yo creo que me quedaría con Infinity Pool por ser más giradita y explícita, pero Ya. creo que las dos están muy igualadas en calidad. Apuntada Room Zero, recomendada por el amigo Coronilla. Duchess, última película de Neil Marshall. Aquí tenemos a una delincuente de poca monta de la que se enamora un traficante de diamantes, lo que la involucra en el mundo oscuro de las mafias, a colación de algo que se dijo en el pasado programa sobre Den of Thieves 2. Sí. Esta también fue filmada en parte en Tenerife. Es que es tierra de rodajes últimamente, Canarias. Y desde el minuto uno te das cuenta de que esto es un pobre intento de película a lo Guy Ritchie, pero que no le da. Luego tenemos el lastre que le estoy viendo a las últimas películas de Neil Marshall, y es que Charlotte Kirk, novia de este y que es protagonista y guionista de sus últimas tres producciones, es una chica que no transmite. No tiene carisma, no te la crees, y en Duchis el guión no está mal, pero las casi 2 horas y esta actriz no ayudan. Esta misma película con otra actriz hubiera ganado enteros, y Neil ya tiene en producción su próxima película y no os voy a decir quién la protagoniza. Pues claro, eso es sorpresa. Bloody Axe Wound, película del director Matthew John Lawrence, director de Uncle Pickerhead, película del 2020 que me pareció entretenida. Esta película está producida por Jeffrey Dean Morgan y sale en ella de manera testimonial. Estamos en los 90 y aquí tenemos un padre y su hija que regentan un videoclub. El padre es un asesino en serie típico de estos que no mueren nunca, pero se está haciendo viejo y quiere que su hija siga su legado, que es matar adolescentes y filmar para alquilar estas películas snuff. Oh, ¡qué gran idea! ¡Me encanta! ¡Qué buena premisa! ¡Qué bien pinta! ¡Qué bien comienza! Y cómo la película se va perdiendo después en chorradas adolescentes que hacen que se pierda todo el potencial que tenía. Una lástima. ¡Oh! Y Zona Merah, serie de Indonesia de infectados de 2024 con 8 capítulos. La historia comienza con un conflicto laboral, pues a los trabajadores de una fábrica les deben un par de meses de sueldo. Y en ese lapso de tiempo raptan al hermano de uno de los trabajadores para ser utilizado como esclavo en la selva. En esa misma selva es donde se darán los acontecimientos para que surjan esos infectados, que son los que corren, que se las pelan. La serie comienza lenta, pero a partir del episodio 4 va subiendo el nivel. Esta se va desarrollando en diferentes escenarios, con diferentes hechos, por lo que se hace amena. Luego tiene el lado folk, pues la manera en que comienza la infección y la curiosa forma de ponerles freno a estos infectados es muy diferente a otras series de este estilo. Parece que tendrá segunda parte, para los que les guste este género está entretenida. Y la parca se nos lleva a uno de los grandes, David Lynch, un genio que revolucionó el cine. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. ¿Puedes repetir el nombre de la serie indonesia, por favor? Porque es que me ha gustado la actitud de estos trabajadores respecto a sus jefes. Zona, con Z, Merah. M-E-R-A-H. Vale. Zona Merah. Me la apunto. Y luego tenemos, pues, en el último iVox, varios comentarios. Empezamos dando la bienvenida a IVPD, que es la primera vez que nos escribe, que yo recuerde. Entonces, siempre que nos escriben por primera vez, sea en el libro o en iVox, damos la bienvenida. Nos dice, simplemente apuntar, respecto a lo dicho sobre Baby Girl, que el encargo de la directora más bien podría haber sido Bodies, Bodies, Bodies, porque la película con Nicole Kidman parece retomar cuestiones que Regine ya trató en Instinct, su ópera prima, una película con Caris Van Houten sobre las fantasías de violación de una mujer madura, que podría leerse como una versión desde el punto de vista femenino de Cat People, de 1982. Gracias de nuevo por un programa y un saludo, par de dos. Pues un saludo para ti, Ifped. Y gracias por la reflexión, porque yo no lo había visto desde ese otro lado. Ya iremos viendo qué es lo que hace esta directora más adelante y eso pues nos dirá si lo de Bodies Bodies fue una excepción o no. Ya eso ya iremos viendo por el camino. Juan Antonio Coronilla nos dice, saludos una semana más desde Sevilla. Sin lugar a dudas, antes de empezar a opinar sobre el programa, es de obligado cumplimiento destacar la gran pérdida que ha supuesto para el mundo del cine el grandísimo director David Lynch. Pocas veces la muerte de alguien de este mundo me ha afectado tanto. Hablamos sin lugar a dudas del cineasta más innovador y original de su generación. Su estilo único, caracterizado por atmósferas surrealistas, narrativas no lineales y una exploración profunda del subconsciente, ha influido en el cine contemporáneo de manera significativa. Lynch era capaz de mezclar el terror, el misterio y lo fantástico con lo cotidiano, creando obras que no solo desafían las convenciones narrativas, sino que también invitan al espectador a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la realidad y la mente humana. Sin lugar a dudas, al menos 3 de sus películas están en mi lista de las 10 mejores películas de la historia: Terciopelo Azul, Carretera Perdida y Mulholland Drive. Pero cualquiera de su obra podría estar perfectamente en cualquier lista de mejores obras del siglo XX. Una pena que las grandes compañías siempre le cerraran sus puertas y tuviera que buscarse la vida para poder dirigir sus proyectos. Jamás se vendió a ninguna compañía e hizo lo que siempre quiso. Su legado siempre será eterno, pese a todo. Gracias, maestro. Del programa que nos ocupa, vi el tráiler de Hombre Lobo en su día y quiero verla cuando tenga oportunidad, aunque no me llama tanto la atención como para ir a verla al cine. Me parece muy interesante el concepto de la transformación que comentó Javi y que sea relacionado con una enfermedad. De Lake Whannell me gustaron las películas anteriores, salvo Insidious, capítulo 3, que fue su debut, imagino que todavía estaba algo verde. De Subservience, Alice, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Jordi. Es una película con una interesante premisa, pero que tarda un mundo en arrancar y un final donde todo se ve venir. Es verdad que no aburre, sí, la ves como un mero entretenimiento, pero es de esas de ver y olvidar. Y respecto a los visionados de la semana, empiezo con La Bestia Oculta, que está relacionada con el programa ya que tenemos una nueva propuesta con Hombre Lobo. En esta ocasión, la película está dirigida por Alexander J. Farrell, cuyos trabajos anteriores son totalmente desconocidos para mí, y protagonizada por Kit Harington. ¡Toma! Curioso que Javi habló en el programa del parecido entre Christopher Abbott y pues Kit sí. Harington. Sí, y este mismo año ambos hayan participado en películas con una premisa similar. Tras una serie de extraños sucesos que le llevan a cuestionarse la vida aislada de su familia en un recinto fortificado en lo profundo de la selva inglesa, Willow, de 10 años, sigue a sus padres en una de sus excursiones secretas nocturnas al corazón del antiguo bosque. Pero al ver a su padre sufrir una terrible transformación, ella también se ve atrapada por el oscuro secreto ancestral que han intentado ocultar desesperadamente. El director nos brinda en thrillers de terror que lamentablemente no termina de explotar del todo y nos queda la sensación de que la idea no fue completamente explotada. Pues igual un poco lo que le pasa a Wolfman, ¿no? Bueno, sí. No he visto The Beast Within, pero sí que he escuchado opiniones de compis nuestros, sobre todo de la parte de cine en serie, y creo recordar que era bastante, pues eso, decadente en cierta manera. Pero bueno, visto esto, quizás, no sé, igual hasta un poquito mejor Wolfman, no sé. Por lo menos mejor actuada. Creo, no está Kit Harington, creo. ¿No? Con todo el cariño le digo Kit. Abruptio es una película de animación con marionetas y escrita y dirigida por Ivan Marlowe. Sin lugar a dudas, estamos ante una de las propuestas más bizarras y lisérgicas que se han visto en los últimos años. Les Hackel es un tipo sin suerte que un día se despierta con un aparato explosivo implantado en su cuello. Mola. A partir de este momento, tendrá que cometer unos horribles crímenes para poder seguir vivo, mientras trata de averiguar qué mente perversa le está manipulando. Parece un Saw al 11, ¿no? Sí, por ahí va. Al margen de la sorprendente decisión de utilizar marionetas como protagonistas, sorprende también el casting de la película, con nombres tan reconocibles, por supuesto en las voces de los personajes, como las de James Masters, un guiño a los seguidores de la mítica serie Buffy Cazavampiros, Robert Englund, Jordan Peele, o el gran Sid Haig, en la que se comenta que fue su última intervención en una película antes de su muerte. Como podéis ver, alicientes más que suficientes como para, al menos, sentir cierta curiosidad por un producto que se sitúa claramente al margen de lo que vemos habitualmente. Abruptio. Muy bien. Y al respecto de The Beast Within, he encontrado que realmente acabamos hablando de esa película, no yo evidentemente porque no la he visto. En el especial de Sitges. No, en uno de los programas veraniegos con Expendables, de esos que hacemos en el mes de agosto, concretamente en el programa 1118. Así que y además... Por eso te sonaba que los cines en serie... Exacto, y además con un... También en ese mismo programa hablamos de un peliculón llamado Borderlands. Hostia. Así que lo tiene de todo. Han salido hoy las nominaciones a los Ratchet y Borderlands está arrasando. Bueno. Tiene 6 nominaciones. Grande Eli Roth. Bueno, siempre hemos dicho que los Ratchet son unos premios muy mediáticos. En claro. El sentido de pretendidamente mediáticos, en el sentido de que van a lo fácil. Sí, sí, sí. O sea, a las producciones esas caras que han sido fiascos, porque realmente se podrían... poner ahí producciones mucho peores que no ni se dignan a mirar porque no tendrían la misma repercusión, ¿no? Exacto, ahí está la cosa. Busquen un poco el chascarrillo fácil. Correcto. New Life, película del Reino Unido dirigida por y guionizada por John Rossman, que debuta detrás de la cámara con este film. Aquí tenemos una misteriosa mujer a la fuga y una ingeniosa agente encargada de atraparla. Sus dos historias se entrelazan inextricablemente a medida de lo que está en juego en la persecución y adquiere proporciones apocalípticas. Olo. La película, que empieza de forma pausada y donde vamos descubriendo poco a poco qué es lo que pasa con esa chica, estalla de forma virulenta en una segunda parte donde el director muestra todas las cartas que se ocultan detrás de la trama y de la que no se quiere decir mucho más para no fastidiaros la experiencia. Muy recomendable, New Life. Esta, si no me equivoco, yo no la pude ver porque la dieron un día que no pude yo ir a Molins, pero fue una de las películas de Molins. De este último año. Sí. Vale. La vio Jordi Vaquero y creo que le gustó bastante. Bueno, yo aquí estoy tomando notas, ¿eh? No te piensas que estoy mirando aquí las previsiones de lluvia. Invasive, película canadiense dirigida por Jem Garrard, que se ha estrenado en Tubi. Dos amigos que trabajan en una empresa de catering deciden esconderse en la casa del multimillonario donde estaban trabajando, aprovechando que los dueños se marchaban el fin de semana. El regreso de forma inesperada del dueño y toparse con oscuros secretos que se ocultan en esa casa desencadenará una desesperada lucha por la supervivencia. Trama que juega entre conceptos que ya hemos visto en películas como No respires, incluso Mártires, aunque sin llegar al nivel de esas. Sí que destacaría la chica protagonista, interpretada por Koshi Engema, y la casa donde se desarrolla la película. Se puede ver para pasar el rato. Queer, la nueva película del director italiano Luca Guadagnino, el de Suspiria y Hasta los huesos, guionizada por Justin Kurizkes, a partir de la novela de William S. Burroughs, de 1950. Aquí tenemos a William Lee, interpretado de forma increíble por Daniel Craig, un expatriado estadounidense de unos 50 años en la Ciudad de México, que queda inmediatamente cautivado por un joven recién llegado a la ciudad, Eugene Allerson, que interpreta Drew Starkey. Sin embargo, el deseo inicial de tenerlo cerca pronto se transforma en una obsesión. Para Lee no basta con la simple cercanía física, sino que anhela un vínculo que trascienda las palabras. Aquí tenemos desde escenas oníricas y metafóricas hasta un ritual que promete establecer una conexión telepática entre ambos, un lazo invisible que los mantendrá unidos más allá de lo tangible. Fiel al espíritu de la novela de Burroughs, Guadagnino construye su película a partir de una colección de situaciones que orbitan en torno al deseo, al alcoholismo, la búsqueda del placer y la adicción a las drogas. A mí me ha gustado. El próximo proyecto del director será un remake de American Psycho, interpretado por Austin Butler, que se estrenará en 2026. Buckhead, película británica dirigida por el español afincado en Londres, Alberto Corredor. Aquí tenemos un joven que, después de perder a su padre, hereda un pub abandonado que esconde algo inesperado, ya que en el sótano, por un agujero en la pared, hace acto de aparición un ser que, si se le invoca, es capaz de traer a cualquier difunto y materializarse en este. Pero jugar con el más allá nunca trae buenas consecuencias dentro del cine de terror. Aquí Alberto Corredor, basándose en su propio cortometraje sí, señor, de 2017, dirige este tren de la bruja que tiene en su propuesta y en su entidad maligna principal su mayor atractivo. ¿Habías visto tú el corto? Sí, el corto. De hecho, cuando le tocó su temporada de festivales, cosechó bastantes premios. Me refiero que en ese aspecto, la cosa es que, pues igual el corto estaba, pues eso, mejor armado que el largometraje. A veces ya sabemos que el hecho de hacer la traslación de corto a largo no da de sí suficientemente. Y la verdad es que yo lo recuerdo el corto como de casi, pues eso, de muy recomendable, como de los más potentes de su año, 2017 o por ahí. Sí, 17. Y la verdad es que, joder, me alegré cuando el tipo pues consiguió, como, ¿cuánto? 6-7 años después, sacar la película, pero no he llegado a verla. Pero gente que ha visto el corto me ha comentado alguna vez que sí que igual, pues eso, no tiene tanta fuerza como tiene el cortometraje. Y The Goat and Her Three Kids, película rumana, dirigida por Víctor Canache, y que adapta a largometraje su mismo corto, del mismo título, dirigido en 2019. O sea, tenemos el caso de Alberto Corredor, pero sí, con el director rumano Víctor Canache. Aislada del mundo, en la Rumanía rural del siglo XIX, una viuda y madre de tres hijos, no, y su madre, debe defender lo que queda de su familia a toda costa de un viejo amigo de la familia que regresa con perversas intenciones. Está basada en uno de los cuentos populares rumanos más conocidos, Capra Cu Trei Iezi, de John Creanga. La película es realmente opresiva, cruel y terrible, con una atmósfera de lo más inquietante, muy recomendable. Joder, The Goat and Her Three Kids, que sería la cabra y sus tres cachorros, sí, ¿no? Sí, tal cual, sí, y el título en rumano pues es como lo acabas de decir tú, o sea, que me refiero que... sí, Capra Cutrei Yetzi. Sí, porque si algo tiene el rumano, aunque nos pueda sonar un poco extraño escrito, es que pronunciado se parece mogollón al español. Al italiano. Fonéticamente, sí. es un idioma latín, del sí, que proviene del latín. Correcto. Entonces, bueno, yo estoy que no doy abasto con mis apuntes esta tarde, tío. O sea, si ya mi lista de visionados es larga, esta tarde pues va a ser más larga todavía. Estamos un poco, como decían en Muchachada Nui, ¿no? A la Eva, qué chorrazo. Pues eso sí, chorrazo de títulos y de recomendaciones guapas. Y para finalizar, he visto la serie 1992 de Álex de la Iglesia. Claro que además él es de Sevilla, pues... Claro, es verdad, claro. Aquello lo habrá retrotraído. 1992. ¿La ves? Y mira que hablamos de esta semana sí, semana no, pues yo aún estoy ahí que... Debo decir que ha habido bastante decepción con la serie, ¿eh? Al menos a nivel así, sondeando... A espectadoras y espectadores, no nivel de crítica, ¿eh? Sí. Nos dice, miniserie de 6 episodios de 45 minutos, ambientada 30 años después de la Expo 92 de Sevilla, con la mascota Curro de protagonista y un caso de corrupción con fondos reservados, muy al estilo español. Uh-huh. Ofrece una mezcla de terror, suspense y comedia que, sin ser el mejor trabajo del director al menos, entretiene y se deja ver sin problemas. Lo mejor, toda la parte rodada en lo que es actualmente la Isla de la Cartuja, claro, y donde se encuentran los restos de lo que fuera la exposición. Me trajo muy buenos recuerdos, ya que fue mi primer trabajo en esos días dentro del recinto. Ya ves. Pues o sea, mira, ahí estuvo muy, el... Muy fuerte, Juan Antonio ahí. Y es todo por hoy. Como siempre, daros las gracias por vuestro trabajo y que os gusten mis recomendaciones. Un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers. Pues sí, tío. No damos abasto. Gracias. Por data, espero que hagáis un monográfico dedicado a David Lynch en algún momento. Pocos directores se lo merecen tanto como él. Pues a lo mejor hoy hay ¡toma! O sea, un pequeño bocadito, toma, pero no va a ser un monográfico. Toma deberes, Jordi, en directo. Ya veremos. Por deberes será. Sí, eso te iba a decir. Tenemos a Franz que nos dice, hello compañeras, esta semana haciendo los deberes, que si no vamos al día cinéfilo nos pilla el toro siempre. Vista Hombre Lobo, y aunque sí que valoro haberla visto en pantalla grande, se me quedó en general pelín suave. Mía. Al prota lo vimos en una peli de Sitges de 2018 que me encantó, Piercing, con la Mía Wasikowska. Sí, se me olvidó decirlo. Seguro que la nombrasteis en su día. Y en esta lo vemos como prota, con virus pseudolicántropo, y de pareja la Julia Garner, que en algunos momentos parecía que solo pasaba por allí. Y qué decir de la niña insufrible. En fin, sin comentarios. Hasta que la volví a ver en Alice Subservience con la Megan Fox y casi me tiro al suelo, y eso que el Hume lo había avisado. Yo ya lo dije, tía. Pero bueno, oye, Piercing, sin audiencia, 846. Que a mí se me olvidó decirlo la semana pasada, que por cierto es una película que a mí me gustó mucho en su momento. Y está el Christopher Abbott por ahí, pues eso, ahí sufriendo y gozando a la vez. Ya está. En fin, que la peli en general me pareció pelín flojita. Y es que con el momento Terminator casi me parto de risa. Pues yo no quise hacer referencia explícita a esa película, pero sí. Agradecer a Juan Antonio Coronilla la recomendación de El Titiritero, que encontré muy correcta, dicho sea que cuando hay adolescentes sacrificables siempre tienen su punto interesante. Y Carrión, muy correcta. Carrión es la de equipaje de mano. Exacto, sí. Puro entretenimiento, y ole lo bien que corre por el aeropuerto nuestro amigo Everton. Él y Mr. Cruise, los mejores, trotando con estilo. Bueno, la diferencia es la edad. Uno trota con 60, el otro con 30 y pico. Con 30 y algo, sí. Nada más, amigas. Seguro que traéis material para la semana. Besos y abrazos para todas y un Valar Morghulis de salida como corresponde, motherfuckers. Y luego, por último, ya Juan, tú nos dice, hola cracks, el Hum me ha dejado con la intriga de la prometedora historia del androide del aeropuerto y los diamantes, en la descripción del programa. ¿Continuará? Sí, por supuesto, en la siguiente sinopsis. De hecho, sabéis que, bueno, y si no lo sabéis os lo digo ya, yo cuando hago el texto para describir el programa que publicamos, pues a veces, o sea, dejo mi mente libre y a veces lo que hago es una mezcla de argumentos de todas las películas que vamos a tratar en el programa. Otras veces reflexiono sobre algo de lo que se ha hablado. Vamos, que es un poco free your mind a la hora de escribir los textos. Os he de decir que los hago también pensando en que nadie los va a leer. Entonces, así, pues yo giro todo lo que cuento a ver si alguien acaba leyéndoselos y lo acaba comentando, pues como ha ocurrido ahora, ¿no? Que me refiero que es mi objetivo que alguien lo acabe leyendo y que además, bueno, si no os habéis fijado nunca, pues empezaré a revisar programas hacia atrás porque vais a flipar. Pero bueno, yo qué sé. Gracias. Buen programa, que me deja con ganas de ver la de Hombre Lobo, aunque he oído de todo sobre ella. Comento un par de visionados. Sonic 3, tercera parte de la saga que nos trae ritmo trepidante, mucha acción con demasiado colorinchi, entre paréntesis, empacho de rayos, lucecitas de colores y lásers, y mucha ironía, especialmente por parte del Dr. Robotnik. Si te gusta la acción y el humor descacharrante de Jim Carrey, pasarás un rato entretenido. Ese fue mi caso. A pesar de tener mi butaca pegada al altavoz con un volumen infernal, me eché unas buenas risas y en ningún momento me aburrió. La clasifico apropiándome de uno de vuestros criterios, de esas de encefalograma plano para pasar un rato entretenido. Si te estomaga Carrey, ni te acerques a ella, pues aquí tienes doble ración. Para mí 6 sobre 10. Bodies, Bodies, Bodies, película de 2022 ya tratada por aquí. Sí. Grupo de jóvenes millonarios quedan en la mansión de los padres de uno de ellos para fiestón repleto de drogas, alcohol y sexo. ¿Qué puede salir bien? Pues absolutamente nada. Por supuesto. A partir de ahí se empiezan a ver lo patéticos que son mientras se van desencadenando acontecimientos muy turbios. Me ha parecido una película interesante que mantiene la intriga hasta el final, aunque algunas reacciones de los personajes eran tan exageradas e ilógicas que me sacaban un poco de la peli. Pero buen final y en conjunto me dejó buen sabor de boca, 7 sobre 10. Y postdata, un recuerdo para David Lynch, del que me encanta su corazón salvaje, con una de sus frases que me marcó. La normalidad es altamente sobrevalorada. Todos somos únicos y eso es lo que nos hace interesantes. Gracias por leerme y abrazos para todos. Pues un abrazo para ti. Abrazaco. Juan, tú. Pues ya está, con esto, fijaros, si tenéis recomendaciones, aún hemos empezado a hablar nosotros. Ya bueno, te digo. Hablar por boca de otros, sí. Sí. Pero todo lo que tenéis de recomendaciones y cosas para ver. Al final, Jordi, tendremos que poner un dispositivo de esos como en el WhatsApp de hablar a 1,5 para poder decirlo todo más rápido y saltar esta parte, ¿no? Pero bueno, también es lo que hablábamos antes de leer los comentarios. O sea, es súper enriquecedor todo lo que nos comentáis, todo lo que estáis un poco viendo y valorando y que se complementa perfectamente con lo que contamos nosotros aquí. De hecho, de eso se trata, de que se retroalimente la rueda en los dos sentidos, ¿no? Correcto. Pues vamos a los estrenos de la semana. Sí. Tenemos estrenos en cine, estrenos reducidos en cine. Sí, también. Y algún estreno en plataformas que cayó en la... Festivalero, sí. Sí, en el otoño pasado festivalero y también vamos a dedicarle un ratito. De los estrenos de cine, pues tenemos... Estreno reducido, se cumplen 20 años de All Boy. Sí, señor. Entonces, pues, tenéis ahí... ¿Quién lo trae? Por cierto, el reestreno de All Boy en cine. Si te digo la verdad, no lo tengo apuntado. Bueno, no lo sé. Si ponéis All Boy, os saldrá la lista de ciudades y cines porque, ya te digo, es un estreno con, a lo mejor, sí, limitado. 25 salas en toda España. Pero yo encuentro que es una ocasión perfecta para verla en pantalla grande si no la pudisteis disfrutar en su día. Y realmente, pues, ¿qué se puede decir de este absoluto clásico del que ya está todo dicho? Pues que posiblemente fue una de las primeras películas coreanas que la petó en las cabezas de los seres humanos de esta parte de Europa suroccidental, por decirlo de alguna forma. Y a partir pensando que All Boy, porque es que además coincide que hemos empezado con música de A Bittersweet, Life, sí, del Kim Ye-woon. Que también se cumplen 20 años casualmente. Que es una película que fue muy criticada porque realmente dijeron que quería hacer un All Boy con esta película. Bueno. Y no, pero esto se dijo en Corea. Vale. Claro, entonces estaba pensando que preparando el programa, All Boy no es de 2005, es de 2003, es dos años antes. O sea, que eso que pone en todos lados que son 20 años, realmente son 22. Son 22 años, vale. ¿Vale? Mira, pues yo en ese detalle no me había fijado. Porque bueno, Park Chan-wook era un poco el buque insignia del cine coreano exportable, el cine coreano que abrió fronteras. Y Choi Min-sik fue también su actor insignia. Exacto. Y entonces realmente el pelotazo lo da Kim Ju-woon en el año 2010, cuando coge a Choi Min-sik y hace a eso de débil. Lo pone en el lado de los chungos. Y entonces siempre Kim Ye-woon ha cargado con el San Benito de que ha ido a remolque de la trayectoria de Park Chan-wook. No voy a entrar en esos temas. Pues yo tampoco. Luego seguramente hablaremos de A Bittersweet Life. Sí, más nos vale, porque es un peliculón, ya os lo adelanto, si no lo habéis visto. Pero que sepáis eso, que tenéis 22 años después la ocasión de manera, pues eso, escogida, ver en pantalla grande All Boy, y yo lo recomiendo absolutamente, porque es un peliculón. Sí, además, teniendo al Choi Min-sik recientemente, pues súper de nuevo en Exhuma. Devuelto eso a la popularidad y al éxito popular con Exhuma, ¿no? De este año pasado. O sea que más fácil no os lo pueden poner a quienes tengáis eso, uno de los cines cerca en los que se repondrá All Boy. Luego, si tenéis 3 horas y media para iros a una sala de cine, libre en vuestra vida. Se estrena una de las películas que realmente más hype han despertado últimamente, que es The Brutalist. Sí, ahora resulta que a todo el mundo le interesa la arquitectura. Yo no sé si a todo el mundo, pero bueno, sí que se podría decir que a todo el mundo le interesan las buenas historias. Sí, eso sí. La película sí que es verdad que llega arropada por la crítica como una de las películas que puede ir a arrasar en los Oscars y con un bagaje de, no sé, de gran película, de fenómeno, un poco como Oppenheimer quizá en su día. Y todo este halo, pues, hablando, como bien has dicho tú, de un estilo de arquitectónico, que es el brutalismo. Sí, que no es especialmente bonito, aparte. Primero, que no es bonito. Segundo, que no es tan conocido tampoco. O sea, no. Realmente, ahora parece que hayan salido expertos en arquitectura debajo de las piedras. Ya te digo. Y luego, también creo que en la película tiene algo que ver el lobby judío. Por algún lado. Vaya hombre. Por lo que he oído, ¿eh? Eso, yo ya te digo que... Eso que no lo sabía yo, lo que le faltaba, pues. En fin, pues aquí tenemos a un arquitecto europeo, Laszlo Toth, que llega a Estados Unidos para reconstruir su vida en época de la posguerra europea, y de protagonista, pues gente que lo traga y gente que no lo traga, gente que dice es un huevo sin sal y gente que dice que es un grandísimo actor. Adrien Brody. Claro. Aquí acompañados, pues la verdad que con un buen reparto, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, la Rafi Cassidy. Bueno, pues esta película a nivel crítico ha arrasado y yo, sinceramente, a mí 3 horas y media en un cine me da pereza. A ver, a mí me interesa el brutalismo, pero me interesaba antes de esta película. Me refiero a que no es que ahora de repente, hostia, ahora yo soy brutalista también. Aparte que es un estilo arquitectónico que no es para, digamos, para admirar, porque es lo contrario, no es para, es para odiar o para aborrecer, ¿no? Bueno, decían que era para perdurar, ¿no? Era bueno, algo sí, hecho. Es que es algo muy algo muy monolítico, con, o sea, algo funcional, con algo pocos, que sí. Con pocos adornos, digamos, estéticos, y que de hecho, a ver, no voy a abrir aquí la caja de la polémica, porque ya la abriremos luego con Rich Flu, si quieres, Jordi. Hostia, pero a ver, lo que se denomina la corriente arquitectónica del Tercer Reich en Alemania con la arquitectura que en los años 30 se prodigó en los edificios, sobre todo grandes y públicos de la Alemania nazi, había una simbiosis ahí con el brutalismo que estaba bastante clara. Y claro, que luego esté detrás el lobby judío ahí, eso, con este rollo, que me refiero a que la arquitectura no tiene ideología, pero sí que hay una coincidencia de corriente entre la arquitectura del Tercer Reich y el brutalismo. Ya lo he dicho, ya está, por si alguien no sabía por qué iba este rollo. Bueno, supongo que todo viene lo del lobby judío porque el Laszlo Toth era húngaro, supongo que era judío, y escapó de un campo de concentración nazi, con lo cual ya volvemos a tener el tema, pues, del nazismo, los judíos, pues bueno. Exacto, ahí los campos de refugiados. Los campos de refugiados, de Gaza y todo ese rollo. Bueno. Bueno, esta sería la otra vertiente. A mí, si te digo no la verdad... No aprendes de lo que te pasó hace 70 años y tú haces lo mismo. Bueno, pero ya sí, lo hemos dicho muchas veces. Sí, es que además eso, los señores viejos que gobiernan, que son unos pichas bravas, deberían estar vetados para los gobiernos, tanto en Israel como en Estados Unidos, como en cualquier país. Y a pesar de eso, pues siguen gobernando. Y eso es lo que tenemos como resultado. Estamos gobernados por megalómanos. Ese es el peligro. Eso, ahí está, o sea, el rollo. Cogen y hacen... Yo los llamo pichas bravas. Polla viejas, mejor, ¿no? Sí, polla vieja. O sea, a cualquier malo de Bond lo dejan en sí, nada. En malo de opereta. En malo de opereta, sí. De sí. Serie B. O sea, ya la última de Elon Musk haciendo ese saludo fascista... Que algunos han querido justificar porque tiene Tourette y se mete ketamina o no sé qué. Sí, hostia. Sí, o tenía una garrampa en el brazo, ¿no? O algo. Bueno, de verdad, es patético. Quería mundo decir que nos ha un calambrazo vivir, en vez de una garrampa. Pero bueno, oye, y ya dejamos el brutalismo, que no hemos visto la película. A mí lo que me sorprende es el joven director Brady Corbett y su escasa experiencia directorial para que haya hecho este... A priori peliculón, ¿no? Lo cual lo digo en el buen sentido. Me refiero que, joder, macho, que un pavo así consiga captar toda la atención de la crítica mundial, pues bueno, yo qué sé. Igual tiene algo la película. Bueno, pues igual tiene algo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí realmente ahora meterme 3 horas y media en el cine me da pereza. Sí, va. Lo digo. O sea, de hecho, a ver, la película tiene pinta, aunque tenga el rollo este de la arquitectura, que es un biopic del arquitecto Correcto. Este famoso y ya está. Pero bueno, también Oppenheimer era un biopic, me daba pereza, la vi en el cine y la disfruté un montón. Sí. O sea, que las cosas a veces van como van. Eres un experto en física nuclear. Bueno, pues salí del cine sabiendo bastante más de física nuclear de lo que sabía cuando entré. Ya, no, eso es que... Seguramente, si... quien vaya a ver The Brutalist saldrá sabiendo de este tipo de arquitectura bastante más de lo que... Es que a ver, hay ciertas películas que son divulgativas, pues y todo está. Se ha dicho. Y Oppenheimer, y también es una buena función del cine, ser divulgativo. Sí. O sea que... Exacto. Y tenemos otro par de estrenos. Sí. Que además son cosas que hemos visto. Sí, porque además el estreno, hay otro estreno limitado que igual pues habría que decirlo más que nada. Pues el de la India, sí. Ese, a mí no me sale. Porque realmente ya sabéis que aquí en Sin Audiencia, pues últimamente, sobre todo por la parte de Jordi, yo no es que no quiera, sino es porque no tengo tiempo, tanto tiempo, quiero decir. La excusa del tiempo. O me lo monto peor y ya está. Pero la cuestión es que, pues eso, hay superproducciones que vienen de la industria de cine india que a veces llegan a España con estreno limitado, sobre todo pues en ciudades en las que hay comunidades de India y Pakistán más potentes y que son el público potencial más que el ibérico original de estas películas, ¿no? Entonces, esta semana viene en estreno limitado Sky Force, una película de aviones y de misiones difíciles con aviones que... Hay quien la tacha como la Top Gun India, no sé si será mucho decir o no, pero claro, sabiendo y conociendo un poco pues los presupuestos que se mueven en algunas superproducciones de India y los super efectos especiales que tienen en los últimos tiempos, pues yo no lo descartaría tampoco que se pudiera parecer o incluso superara, al menos en FX, a la propia Top Gun, ¿no? Tenemos al Abhishek Anil Kapoor y al Sandeep Kiulani en doble cabeza en la dirección de la película, y además es una historia inspirada en hechos reales en la que nos trasladamos pues a la década de los 60, en una época en la que pues la rivalidad India-Pakistán estaba a flor de piel, y sin querer hacer spoilers, aunque esté basado en una historia real, pues tenemos a un par de oficiales de las fuerzas aéreas que por diferentes razones pues acaban en sitios donde no deben acabar y deben ser rescatados. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco la historia, un poco de Sky Force, y que para quienes estéis al menos por el área metropolitana de Barcelona, pues que sepáis que Sky Force, al menos en unos en una cadena de cines que empieza por cine y acaba por SA, pues va a tener en alguna de sus sucursales proyectada esta película. Así que si os interesa la temática, el cine indio de entretenimiento y de puro disfrute, pues eso, en pantalla grande, pues al menos en Varna tenemos oportunidad de ir a verla. Decir que era una de las películas que venía en este 2025, que estaba anunciada como activa y por pasiva, ya, como uno de los grandes acontecimientos del cine de acción indio para este 2025. Pues ahí queda, o sea, aunque no salga Tom Cruise, sale el Veer Padilla y la Sara Ali Khan, que son súper famosos también, famosas en India, y que también seguro que nos ponen ahí los pelos de punta con las escenas de aviones volando cabeza abajo. Muy bien. Y luego, ¿qué tenemos? Estreno, pero en plataformas, ¿no? Tenemos un estreno en plataformas de uno de los títulos que quizás pues ha quedado pues mejor valorado entre la gente a la que le agrada el cine de terror en la época pasada de festivales del otoño 2024, y es una película que viene a plataformas, al menos en España, de mano de YouPlanet, y que no es otra que Azrael. Azrael, una película que ya pudimos ver en el Festival de Sitges, también estuvo en Donostia, y creo que también en Molins, y no sé si en alguno más de los otros festivales de la zona sur de la península o de Canarias. Hizo el pleno en los tres grandes. Sí, y me refiero que pues estuvo paseándose su propuesta con Y el Katz a la dirección, y que pues dejó pues un reguero de opiniones pues cuanto menos favorables de media, pero con algunos peros, valga la redundancia. Yo creo que es una película corta, 85 minutos, sí, que tiene un gran hándicap, que es a nivel de diálogos. Sí, y bueno, y que la hace en esencia especial por ese condicionante, correcto, ¿no? Pero que es muy entretenida, eso no se puede negar. Sí. Una cosa no quita la otra, pero sí que es verdad que le faltan cositas para ser una película redonda. Sí, porque además es una película que a mí, yo la vi en Sitges y realmente yo tenía muchas esperanzas por la propuesta de la ausencia de diálogo, digo, me pareció algo audaz y algo positivo, también por la presencia en la cabeza del cast de Samara Weaving, que siempre es súper bienvenida, y además pues con una orientación que a priori olía a distopía o a futuro rancio podrido, ¿no? Entonces, pues realmente apuntaba muy buenas maneras, pero si os digo la verdad, yo después de haberla visto aquel día salí un poco contrariado de la sala Tramuntana, aquella mañana. Y os voy a contar por qué, pero antes vamos a decir de qué va la película un poco, y también yo quería decir que Azrael, que es el título de la película y el nombre de uno de los personajes de la película, pues es también el nombre de un ángel de la muerte en el Islam y en el judaísmo. Me refiero que es un nombre de esos que viene de las vertientes de los monoteísmos, pero que aquí no deja de ser pues un personaje de los principales de la película y que vete tú a saber si tendrá alguna connotación o no. Pues monoteísta, para eso tendréis que quizás ver la película y valorarlo vosotras mismas, ¿no? Lo que nos plantea Azrael a efectos de argumento es, estamos en un mundo, se nos presenta ya en la primera escena, pues un mundo en el que la gente no habla y en la que pues por alguna razón que desconocemos, como muchas cosas que vamos a desconocer de esta historia, pues la gente debe mantenerse en silencio y, de hecho, no sé si en algún momento se manifiesta o se da a entender que incluso se llega a extirpar cuerdas vocales a la gente para que no pueda emitir sonidos. Esto viene condicionado pues porque, evidentemente, hay una supuesta amenaza en este mundo en el que viven los personajes sin hablar y nosotros, desde el principio, vamos deduciendo como espectadores todo lo que está pasando, todo el, digamos, todo el marco argumental que tiene la historia, porque la película no se prodiga en especiales explicaciones. No tiene una especie de prólogo, no tiene un cartelito al principio que te dice en la Tierra, en el año 2058, estoy especulando. No, no sé cuántas. Aquí hubo un debate, porque sí que es verdad que sí que hay una pequeña referencia escrita al principio de la película, sí, que te explica un poco la situación. Pero es muy críptica. Sí, es críptica, pero quiero decir que se comentó en el programa especial uh-huh. Sitges que, por ejemplo, no la vieron Iván y Aida cuando empezaron a ver la película y entonces no cayeron, o sea, todavía iban con menos información, con menos de la poca información que dan esas cuatro líneas que están impresas en la pantalla antes de empezar la película. De todas formas, la película tiene demasiadas premisas ridículas, en el sentido de que, no quiero hacer spoilers, pero la parejita, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cuánto han sobrevivido en ese mundo tan hostil? ¿Por qué? Claro, ¿por qué, ¿cuándo? ¿Por qué van tan limpios si no hay agua para lavarse? ¿Por qué en las carreteras rectas hay muros? ¿Por qué cuando lo único que puedes encontrar en ese mundo tan hostil es alguien que te quiera matar, dejas fuera del campamento una escopeta apoyada y cargada? En fin. Para, o sea, que dé juego. Claro, o sea, tiene tantas incongruencias, sí, que la película es un desparrame a todos los niveles, ¿eh? Entiéndeme. Sí. Entonces, bueno, se ha de jugar la carta, o sea, han intentado hacer una película original donde no haya diálogos, donde no te explican el porqué de las cosas. Tú debes deducirlas, sí, que eso está bien en cierta, sí, manera. Sí, pero tampoco te acaban resolviendo si lo que deduces está bien o está mal. Exacto, y tú puedes deducir cosas erróneas. Correcto. Como entonces, me pasó a mí, creo. Es un poco de entrar al juego. Es una película de que si entras al juego, por suerte no es larga, es una película llevadera, sí, es una película entretenida a nivel de que constantemente pasan cosas, uh-huh, y entonces, bueno, pues tiene absurdeces, unas cuantas, pero, bueno, pues se deja ver. Se deja ver y además es bastante explícita para lo que es un festival de género y además, durante la película ves que entra mucho en el género, sobre todo por el final loquísimo que tiene. No, a ver, eso es totalmente género, de eso no hay ninguna duda, ¿eh? O sea, me refiero que aquí tenemos distopía, tenemos survival, tenemos terror. Si no es el lavabo de Azrael. Tenemos, exacto. Ojalá el baño del diablo tuviera solo el 5% de género o el 1% de género que tiene Azrael, que es plenamente género. Pero bueno, me había quedado un poco antes colgado explicando la historia, porque realmente, pues evidentemente, Azrael es el personaje principal, es Samara Weaving, y en el comienzo de la película, pues parece que ella y su compi están huyendo de algo o de alguien y. Es pequeño spoiler del principio. Azrael acaba siendo capturada y parece ser que por alguna razón pues la tienen que sacrificar para no sé qué os narices. Y este es el comienzo de la historia y nada más os voy a contar. Eso es suficiente para que os pueda enganchar o no y para que pues tengáis en cuenta que aquí pues vamos a tener a la historia de pues, la historia el devenir de Azrael y de sus colegas más o menos cercanos o lejanos en este mundo en el que pues parece ser que las normas sociales se rigen por una especie de culto, por una especie de sacrificios y con unas normas que no se deben de dejar de cumplir nunca. Me refiero a que esa es un poco la base, más o menos, que yo interpreté de lo que pasa en Azrael, porque como hemos comentado antes, pues no te lo acaban de explicar 200%, aunque algunas escenas son especialmente gráficas en ese aspecto. Y la verdad es que la película. También he de decir que en su presentación en el Festival de Sitges estaba el director para presentarla y el tipo, antes de darle al play al proyector, dijo que no teníamos por qué buscarle ninguna explicación especial, que simplemente disfrutáramos de la película. Entonces, claro, pero yo qué sé, yo tengo una neurona y da vueltas. Me refiero a que tú, aunque me pongas cosas en la pantalla que son visualmente muy atractivas, mi neurona, por ser neurona, va a estar ahí, pues eso, girando, dando vueltas, intentando buscar una conectividad a eso que estoy viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, claro, después de ese aviso, pues dije, pues, ¿y este tío a qué se referirá? Pero luego lo entendí todo. Dije, claro, es que, claro, aquí buscarle una explicación, quizás una de dos. O puede ser demasiado difícil o te pueden faltar datos para llegar a una explicación convincente. Pero sí que es verdad que la película, yo sinceramente, o sea, a efectos argumentales, no sé cómo tomármela, no sé si hay un descuido guionístico argumental o soy yo que me hago demasiadas preguntas y que lo quiero entender todo perfecto y aquí pues hay algo más complejo que no he acabado de entender, que también podría ser, porque yo no entiendo especialmente todas las películas. Hay alguna que se me cruza que digo, ¿y aquí qué querían decir? Pues bueno, igual Azrael es un caso de estos, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, y eso hay que destacarlo pues de una forma muy señalada, es que aquí tenemos un cruce de géneros muy atractivo, tenemos una propuesta visual muy chula y he de reconocer que en algún momento, a efectos de historia, de argumento, cuando los personajes van y vienen de sitios, me dejó de interesar un poco, porque yo pensaba, bueno, esto es al final, tanto de no hablar, vale que van y vienen de sitios, pero ya harán algo más que ir y venir de sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que en la parte del final eso se reconduce y hay que reconocer que la parte del final es súper disfrutable 200%, se vuelve muy girada, muy loca, con propuestas visuales tanto en cuanto a gore como en cuanto a explicitud bastante potentes y también con sorpresas de esas que dices, bueno, ya aquí me esperaba yo cualquier cosa, pues hasta esto, pues no me lo esperaba. Y me refiero que en ese aspecto, lo que es el final final de Arrael es un final de Festival de Sitges en lo más alto, o sea, o de Festival de Terror en lo más alto, altísimo. Así que, bueno, aunque sea solo por esas sensaciones positivas que deja, quizás le ganen a las sensaciones que no son tan positivas, ¿no? No sé. No sé cómo lo ves tú, Jordi. Sí, igual, Bueno, igual, a igual ver. me como la olla mucho yo también, con la Sí, Ferrari. yo no me comí tanto la olla como tú, en el sentido de que yo creo que los agujeros de guión ni ellos mismos buscaron rellenarlos. Vale. Les preocupaba cuanto menos poco, en el sentido de que cuando ya un director, como declaración de intenciones en un festival, te dices, no intentes entenderla, disfruta el camino, un poco lo que pasó con Rodrigo Cortés y Escape. O sea, es que en Ya. Sitges hubo varios directores que hicieron crucifismo Sí. sin jugar al fútbol, que es aquello de salid y disfrutad, ¿no? Claro. Pues un poco fue esa la jugada. Entonces, Arrael claramente juega esto. Entonces, yo tampoco me planteé tantos interrogantes de por qué esto sale ahora y por qué estos si no tienen esto, este sí lo tiene. Y por qué cuando nadie ha hablado, este sí que habla. ¿Y qué es lo que habla? Y encima sí, sí, sí. Eso lo tienes que averiguar fuera porque, vale, este lenguaje cacofónico me suena, pero no estoy seguro si es eso. Sí, es eso. Yeah. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una película que está entretenida, que yo creo que podría ser mucho más redonda de lo que es. Sí. Es un poquito este corto, es muy largo, aunque dure 85 minutos, porque es una idea que en formato de mediometraje hubiera funcionado mejor, porque le sobran, como tú bien dices, unas cuantas idas y venidas, uh-huh, donde los mismos personajes se van moviendo y no se aporta nada realmente, sí, bueno, a la trama. Rellenan minutos ahí un correcto, poco. Correcto, no aportan nada que no sea meter relleno. A ver, el bosque es muy bonito, hay que decirlo. Que está rodada en Estonia, por cierto, esta película. Y la película, si es original, sí que es verdad que es un poco deslavazada y que, bueno, que tiene algunas premisas un poco ridículas en algún momento, pero sí que con la explicitud que tiene y ese final, que es un final que da mucho juego y que es muy de género, pues bueno. Y pues, muy disfrutable a efectos de festival. Sí, pues se redime sí, un poco. Totalmente. Sin ese final yo estaría hablando en otros términos de esta película. No, clarísimamente, yo también. Y me refiero con el final, pues desde, vamos a decir, los últimos 20 minutos, me refiero que son, o sea, se pone fuerte al, donde en la parte final. Del final también hay alguna decisión discutible, también debo decirlo. Por supuesto, siempre. Pero bueno, aún así. Pero de esto todo el rato. Claro, claro. Como ya has venido a jugar desde el minuto uno, pues ya. Exacto. No la cuestionas. Y en ese aspecto, pues a mí lo voy a denominar el, y esto lo voy a intentar verbalizar sin hacer spoilers, pero hay un momento que yo lo denomino el momento carretera dentro de Azrael, que a mí perdida. Que podría ser tranquilamente de carretera perdida, porque a ver, el descoloque que me dejó ese momento era equivalente a los descoloques que podrían ser totalmente, pues digamos, ¿no?, inducidos por David Lynch en la cabeza del director, ¿no? Y la verdad es que me quedé, o sea, dije, ¡hala! ¿Y esto ahora por qué? Lo de la carretera. Y me quedé tanto rato pensando en, hostia, ¿esto por qué? Que es que ya me costó entrar mogollón después a todo lo demás, siendo que ya después viene casi lo bueno todo el rato, ¿sabes? Pero he de decir que, sin ser una escena especialmente, que desentone con el argumento, sí que es una escena que dices, pero entonces todo lo que me has estado contando hasta ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que poner en cuestión? No. Me falta un dato, me faltan dos, me faltan 15 datos. Y lo peor de todo es que cuando acaba la escena del momento carretera, todo sigue como si no hubiera pasado nada. Entonces, claro, en mi interior la neurona estaba ya como medio fundiéndose, ¿no? De ya decir esto, y no le encuentro ninguna solución. Voy a ponerme el encefalograma plano para evitar que la neurona se me funda. Y ya está. Y quizás era eso lo que había que hacer, pero bueno, no lo sé. Yo os lo transmito porque realmente pues sí que tuve momentos en Israel que dije, pero what the fuck. Pero what the fuck en el mal sentido de decir, tío, ¿y esto cómo lo vas a justificar luego, ¿no? Pero bueno, hay que decir que también en el aspecto, pues eso, pues visual y en el aspecto de survivalismo que tiene la película, pues está muy potente y que también, yo lo quería un poco remarcar también, todo el rollito de culto folky que tiene, sobre todo estético, la película y determinados grupos de personajes que se mueven en este mundo, pues está muy currado. Y quizás a mí lo que me da un poco de pena es que igual esa estética tan chula y tan conseguida pues no se haya podido utilizar para una argumentación un poco más potente, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, por los ojos también se disfruta, lo hacemos continuamente, así que, pues bueno, yo qué sé, Azrael se disfruta más por los ojos que por la neurona, yo qué sé. Pues nada, ya está. La tenéis ahora. Tampoco le vamos a dar muchas vueltas porque si no la fundimos. ¿Tienes la plataforma en que se estrena? Más que nada, bueno, hemos dicho, estreno en plataforma. Oh, sí, yo sé que la trae YouPlanet, porque YouPlanet está trayendo varias películas de Sitges, tanto al cine como a plataformas, pero si te digo la verdad, Pues no sé en qué plataforma estará, pero tiene que ser en alguna que, voy a decir una obviedad, alguna que funcione en España, tío. No va a ser en una que esté fuera de España, ¿no? Entonces, pues... Mira, a ver si te puedo echar una mano. Yo qué sé. ¿Quién no lo pone? Yo, si te digo la verdad, sé que está en plataformas, pero no sé en cuáles. Así que, bueno, yo qué sé. En cualquier caso... En principio, venía a plataformas esta semana, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pues nada, si alguien lo adivina y tal, a mí no me sale todavía plataforma, me sale que está en alquiler, video on demand. Vale. ¿Vale? A partir de, o sea, que todavía lo podréis tener en varias plataformas, pero de Paganini. ¿Vale? Vale. Pues dicho esto... Queda un estreno más, ¿no? Sí. El estreno, si Israel puede ser un poco polémica, el que viene ahora también es un poco polémico. Quizás. ¿O qué? Bueno. ¿O prefieres que hablemos de otra cosa dilo, de polemizar? Pues sí, oye, viene Rich Flu. Rich Flu viene a estrenos también esta semana y... Pero este a cine, ¿no? Sí, este a cine. Este viene distribuida por Filmax. Que además le han puesto un nombre bastante feo hombre, en castellano, ¿no? Llamativo. La fiebre de los ricos. Sí. Como diciendo, ¿y esto de qué será? ¿Es de ricos que tienen una fiebre por el oro o por qué? ¿O porque tienen también algo que tienen dentro que los pobres no tienen? No lo sé. La cuestión es que la película del Galder Gaztelu Urrutia pues llega por fin, tras su paso también por festivales, a estrenos esta semana. Y yo estuve en el pase de prensa. Es una película que no coincide en sus visionados en los festivales, que también estuvo al menos en Sitges y en Donostia. Y la pude ver recientemente en Fenómena. Y la verdad es que, bueno, pues aunque Jordi ya la comentó, ahora no he buscado el programa todavía, pero os lo buscaré. Y ahora pues diré la mía, porque ya os adelanto que un poco mi opinión sobre Rich Flu pues es un poco como la saga Divergente, con el resto de opiniones que hay en el mundo. Me refiero que quizás yo ahora lo voy a matizar, pero no estoy totalmente de acuerdo con la opinión que se tiene en la globalidad de esta película, ¿no? Porque ya sabéis que esta película está caracterizada por dos terceras partes iniciales que para la mayoría de público pues molan mucho, y que la última tercera parte pues es un fiasco que no tiene pues mucho sentido en comparación con lo que hay de registro en las otras dos terceras partes. Pero bueno, me explico un poco, refresco la memoria de qué es lo que nos ofrece Rich Flu. Y es que pues tenemos una especie de... A ver, vamos a poner el cerebro en modo fábula para adultos, ¿vale? O sea, estamos aquí en un registro de ciencia ficción, apocalipsis, no sé si... Como hay un virus, yo prefiero pensar que es ciencia ficción y no fantasía, aunque los condicionantes argumentales casi son más de fantasía que de ciencia ficción por, digamos, la nula argumentación en cuanto a los factores que envuelven este virus, ¿no? Tenemos un virus mortal que empieza a infectar a las personas más ricas del mundo, y estamos hablando de los podridamente ricos, de la gente más alta de la pirámide de los ricos en el mundo mundial. Y en este ámbito de este inicio de un extraño virus que solo afecta a ricachones inmundos, pues tenemos a una mujer que va a ser la protagonista de la película, Laura, que casualmente pues está en su momento más potente, su momento más brutal en cuanto a cuestiones laborales y en cuanto a cuestiones económicas y profesionales. Así que, en principio, pues este virus solo parece afectar a gente de la élite mundial, pero con el paso de los minutos y de las horas parece ser que se empieza a expandir también a gente que es un poco menos rica que los podridamente ricos, y el virus va bajando en la pirámide de riqueza mundial, ¿no? Entonces, claro, Laura, que está ascendiendo como un meteoro, como un cohete en la pirámide hacia la cúspide, resulta que el virus está bajando hacia la base. Entonces, pues ella se va a ver vista pues en una especie de huida hacia adelante durante toda la película para intentar pues no ser afectada por el virus, que como en el resto del mundo pues está eso, pues diezmando la población, con cada vez afectando a más gente de niveles económicos más, con el paso de las horas y los días, pues medianos e incluso mediano-bajos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esta es un poco la propuesta, la loca propuesta que nos ofrece Rich Flu. Y claro, ya vais a pensar aquí, ¿no? Pues es que va a haber un momento en el que los ricos y las ricas van a querer pues bajar su estatus dentro de la pirámide para que el virus no les afecte, y para eso van a intentar hacer todo tipo de triquiñuelas y de jugarretas habidas y por haber para poder un poco, pues eso, no ser afectados por este virus justiciero del capitalismo, ¿no? Ya os digo que la idea, pues es un poco, hay que tomarla pues desde un punto de vista, pues eso, fabulesco, ¿no? De cuento para adultos o una cosa así. Y la verdad es que pues aquí vamos a tener una propuesta totalmente, para mi gusto, original y bastante inédita dentro de lo que es al menos la idea de la película. Y además una película que empieza ya a 100 por hora. Me refiero que es una película en la que no hay muchos preámbulos. Enseguida empezamos a vernos en esta situación, pero que también destaco que la intro que tiene, lo que es los primeros minutos de la película, tienen su punto de cine dentro del cine, porque Laura, la protagonista, pues es nada menos que guionista barra productora de una corporación cinematográfica, y tiene que decidir qué guiones pueden ser blockbusters y quiénes no, ¿no? Entonces me refiero que la película empieza de una forma muy dinámica, teniendo pues Laura entrevistas con guionistas variados que le van ofreciendo casualmente pues ideas sobre posibles películas de distopías y de apocalipsis, y en ese mismo instante pues parece ser que se está empezando a desencadenar este rollo del virus que afecta a los podridamente ricos, ¿no? Entonces me refiero que en ese aspecto pues a mí me ha parecido al menos la idea que tiene el guion de Rich Flu pues totalmente audaz, totalmente vanguardista, y por qué no decirlo también con un punto de justicia poética que a mí me ha encantado, y que evidentemente pues contrasta con esa parte del tercio final que quizás no lo es tanto. ¿Por qué? A ver, yo voy a intentar explicar mi opinión subjetiva de por qué quizás a mí no me parece tan extraño esa parte final respecto a la anterior, a las dos tercios iniciales. Para mi gusto, lo primero es el súper buen sabor de boca que estos dos primeros tercios de peli me han dejado a mí en el cuerpo. Digamos que desde que empieza la peli hasta que aparece la patrullera de Libia, por marcar dos puntos, digamos, en temporales dentro de la línea de la película, me parece una película que yo hasta calificaría de brillante. O sea, me refiero a que la propuesta, aunque sea fabulesca, aunque sea muy loca, aunque sea muy girada, con este virus que ataca a los ricos, tiene ritmazo, tiene un ritmo endemoniado hasta que llega la parte africana de la historia. Y el desarrollo que tiene es tan intenso, y a mí me entró tan bien, que incluso a mí ese tercio final, que es diferente, incluso puedo llegar a disculparlo por lo bien que me lo he pasado en la otra parte. Eso por un lado. Y lo segundo, que es quizás la parte más estructural dentro de la película, y es que los dos tercios iniciales pues tienen eso, un ritmo vertiginoso, trepidante, va todo a 200%, y además muy bien hilado, con un desarrollo de situaciones pues entre el humor negro, la desfachatez y la locura y la avaricia humana, que están muy bien ejemplificados. Y sí que es verdad que el último tercio final el ritmo pues para bastante. O sea, se pega un frenazo a efectos, digamos, de ritmo narrativo. Lo que ya se nos está contando, pues ya eso también podemos entrar en debate si afecta o no afecta, ¿no? Pero en cuanto a ritmo, realmente el lastre de la parte final es realmente la bajada de velocidad. O sea, por hacer un símil musical, los dos tercios iniciales podríamos decir que son drum and bass, Y el tercio final es trip hop. Es para que os hagáis un poco idea, ¿no? O sea, y realmente es un cambio de ritmo que evidentemente pues te puede afectar como espectador, y de hecho, pues yo creo que a la gente le afecta, ¿no? Y luego está, aparte, pues, el contenido, ¿no? De ese tercio final, que parece ser que, pues, a la mayoría de la gente, pues, le ha disgustado la orientación que se le da, cuando a mí realmente, a efectos guionísticos, por lo menos, no de ritmo, me parece una continuación coherente con lo que ha pasado en la parte, digamos, frenética de la película. Y lo digo sobre todo por el devenir, las circunstancias que le ocurren, las cosas que le pasan a Laura. Porque, digamos que Laura empieza la película subiendo hacia el pico de la pirámide, arriba del todo, y acaba en la base de la pirámide. No, spoiler, más abajo si se puede todavía. Entonces, como camino, entre comillas, ejemplificador, me parece que esa parte del final también cumple. Más allá de que se le puedan achacar diversos problemas. Entonces, por eso a mí no me parece tan descabellada esa tercera parte. Evidentemente, desentona, sobre todo por el ritmo, pero en cuanto a, digamos, desarrollo y consecución de lo que pasa argumentalmente en la otra parte, me parece bastante coherente. No sé. Luego también, déjame decir aquí, sí, por favor, si no, meto mi cuña, no. No, métela, por fin. Porque de hecho, el problema que tuvimos nosotros es dónde la vimos. Claro. Y el problema que tuvo el 95% de la gente que la vio en el auditorio de Sitges. Que fue que íbamos a Sitges para pasárnoslo bien. Con la primera parte de la película nos lo pasamos estupendo. Y cuando la segunda parte de la película parece que nos quiera dar una lección moral, la gente entró. No, es que no cabecees, porque es que te estoy... Pues sí que cabeceo. ¿Qué te pasa a ti con el baño del diablo? A ver, pero ¿qué parte de la tercera parte no ves coherente con el, con el viaje que hace Laura? No es cuestión de coherencia. De la parte de arriba a la parte de abajo de la pirámide. Es cuestión de que una historia con la que te estabas divirtiendo y en la que estabas jugando, que es que una clase social, ¿sí?, que nunca recibe castigo por sus pocos escrúpulos y por cómo trata a la otra clase social... Pero es que en la última parte sigue sufriendo castigo. No, te estás equivocando, porque quien sufre el castigo es una trepa de mierda. Es una trepa que demuestra que sigue siendo una trepa. No es de esa clase social. Es una quiero y no puedo. Pero ese es el error. Pero le va guay el castigo. El error es ver a Laura como parte de esa clase social. Pues claro. Laura no es una... Laura es una esclava de esa clase social. Es una wannabe. Es una esclava de esa clase social. ¿Pero se lo merece o no se lo merece? Por supuesto, porque ella es retorcida con sus allegados, con su propia familia. No le importa matar a su ex marido si eso puede ser una condición para que ella viva. Pues ya mola, ¿no? Entonces, eso no quita que realmente te estén dando gato por liebre. Para mí, dan gato por liebre de una manera absoluta. Uh-huh. Para el 95% de la sala que lo vio, también. Pruebas son las votaciones que tuvo la película. ¿Sí? Sí. Cuando salíamos por aquellas puertas, aquellos vomitorios, donde salimos a la vez 1,000 personas, la frase más escuchada era: vaya bajona nos ha dado con esta lección moral que no era lo que tenía que venir a Sitges. Yo lo que te digo es lo que se escuchó. Sí, sí, sí. Luego, claro, tú la ves en un pase de prensa, en otro contexto. La gente que la vea en el término generalista de una sala de cine, contexto completamente diferente que el marco de un festival de cine fantástico y de terror. Entonces, pues a lo mejor le cumple las expectativas. Yo no digo que sea una mala película, pero es una película que, para la gente que fuimos al Festival de Sitges a disfrutar de una película de terror con una premisa muy interesante, donde queríamos un castigo para esa clase social que siempre nos maneja y hace con nosotros lo que quiere, tuvimos un coitus interruptus. Ni más ni menos. Entonces, posiblemente eso también influyó en nuestra valoración de la película. Por supuesto. Indudablemente. Pero lo que te digo es algo generalizado. O sea, no fue una cosa aislada de que opinaban así dos o tres personas. O sea, el grupo que fuimos, que éramos 5 personas, uh-huh, todos opinamos igual, y la mayoría de la gente cuando salía pues se iban a la papeleta el 1 y el 2 por algo. O no votar directamente. Vale, entonces quiero decirte que realmente la desazón quizá fue más por dónde se vio y el cambio que pegó la película en el sitio donde se estaba viendo, que no porque la película, oye, que a mí me parece que muy bien que las películas tengan mensaje social, que te hagan abrir los ojos, que te den la vuelta, que te des cuenta de qué pasaría si lo que está sufriendo esa gente lo sufrieras tú, blanquito de mierda. Me parece muy bien, todo está de puta madre. Pero el contexto también es importante. Y en el contexto del festival, la película no funcionó. Es que el pase de esa película no funcionó. Sí, no, y en Donosti pasó parecido, además. O sea, que quiero decirte que bueno, es lo que... Y el propio director, antes de pasar la película, lo dijo. Dijo, soy consciente de que he corrido un riesgo al traer la película a Sitges y a Donosti. Porque es una película que, a partir de la segunda mitad de la película, sé que no va a conformar a todo el mundo. Y así fue. O sea, que el primer concienciado sobre que aquello podía tener efecto rebote fue el propio director. Bueno, yo ya te digo que no sé si quiso poner la venda antes de la herida, también pues te lo digo. Quizás pero... o porque ya había visto test screening o lo que fuera, ¿no? Por lo que fuera. En cualquier caso, o sea, yo entiendo el cambio de ritmo, la bajona que puede pegar, pero sinceramente, lo que he dicho antes, o sea, me lo he pasado también en el otro trozo que, chico, yo qué sé, aunque sea otro ritmo, pero sigues viendo la caída de Laura, ¿no? Hasta el final. Y además, hasta el final, y con ese final también tan irónico que tiene, ¿no? De decir, bueno, ¿de qué te ha servido todo este rollo? No, porque la condición humana no cambia. Pero está bien que tenga ese final también. Es que es un final realista. Y de todas formas, a mí se me ocurren... Ella es una trepa y lo va a ser toda la vida hasta que se muera. Sí, pero que me refiero que yo ante esa falta de ritmo o esa falta de o cambio de orientación que no tiene... más que no es un tema de falta de también ritmo. también sí, o sea, porque quiero decir porque cuando te pones a hacer un publi reportaje de ACNUR o de Médicos Sin Fronteras y tal, la cosa pues a ver, se podía haber hecho un publi reportaje de ACNUR de acción, o sea, me refiero que en ese aspecto, pero no lo es, por eso que es el ritmo también es un problema, a eso me refiero. Y cualquier cosa con ritmo entra mejor que sin ritmo. O sea, está claro que por eso existen las pistas de baile. Las cosas con ritmo entran mejor. Y la cuestión es que a mí se me ocurren y se me ocurrían durante el visionado. Digo, vale, esto ahora por este lado. Venga, pues tú has elegido este lado. Quizás también por cuestiones no sé cuáles. Si argumentales, ideológicas, de presupuesto. Pero también la película podría haber tenido en ese tercio final una orientación diferente, porque además el momento del break, cuando se rompe, digamos, la película, que es en las costas de frente de Libia, en la isla de Lampedusa, seamos geográficamente correctos. Momento barquito. Exacto, con la patrullera de los libios, pues dices, hostia, aquí se me abre otra puerta, ¿vale? Que puedo seguir... y estoy especulando sobre qué podría haber sido la peli y qué no es. Pues podría haber seguido ejemplificando la caída a los infiernos de Laura, pero bajo un tono o un punto de vista que podría haber ido también pues, relacionado más con la propia Libia, que Libia en los momentos actuales es un lugar bastante loco y bastante inestable, y eso sumado a una pandemia mundial que afecta a los ricos, pues también podría habérsele dado pues una orientación al rollo de Libia muy particular, pero claro, eso hubiera también supuesto invertir más en efectos especiales, en escenas de acción y en cosas de estas, ¿vale? Para mí el problema es que la película se pone demasiado seria, demasiado trascendente, se olvida del festival que había sido hasta el momento, se olvida del sarcasmo. Y hasta la escena final no vuelve la ironía y el sarcasmo, pero te hace pasar por un viaje demasiado realista y con un tono que cambia completamente en la película. O sea, ya desde el momento en que la premisa inicial es que hay un virus que sabe leer los números, los ceros de tu cuenta corriente, Esa es la premisa, ¿eh? Tal cual. El puto virus sabe los números que tienes en la cuenta corriente. Si tú le haces una transferencia y el otro te la acepta, el virus deja de molestarte y se va por el otro. Ahí está. O sea que ya con esa premisa... Es una fábula. Vale, vamos a jugar, ¿no? Sí, sí, sí. La película te hace jugar y la verdad es que el arranque y todo está súper bien filmado, muy bien orquestado, guionizado, cómo realmente la gente va demostrando su egoísmo pasando la pelota, en este caso los billetes, exacto, para que no le afecte la pandemia... Pero luego es que la película entra en una trascendencia de tal nivel, con unas idas y venidas que realmente las hemos visto 10.000 veces en los telediarios. Nos hemos inmunizado, desgraciadamente, a esas imágenes. Y entonces, pues, cambiando los papeles, no sé si se pretende hacernos reaccionar. Pero claro, el disfrute se va. El disfrute se va por, como decimos aquí, por la higuera. Por el fregadero. Sí, bueno, por pues, la iseta, por, ¿no? El desagüe, por el, sí, desagüe. Por el desagüe. Pues todo el disfrute se va por el desagüe. Por la es lo que nos pasó, sí. Fue una bajona general. Sí, a ver, yo entiendo que pueda dar lugar a bajona, pero ya lo digo por tercera vez, me parece que lo otro está tan guapo que a mí no me importa demasiado. Pero bueno, ya les digo que ya he empezado mi comentario diciendo que era la voz discordante de todas las demás, así que bueno, ya la he dicho. No sé si seré el único en el mundo o no, pero que realmente opino esto con sinceridad, que me gusta llevar la contraria a veces por juego dialéctico, pero no es este caso, aunque encuentro una cierta, pues eso, satisfacción perversa en hacerlo, pero bueno. Y que también quería decir que en ese aspecto también en lo que se nos muestra en este tercio final también, evidentemente, no es el del gusto de la otra parte de la película, pero también me parece interesante por las situaciones en las que se ven sumidos los personajes, el, digamos, las adversidades a las que tienen que enfrentarse. A mí me resultó... O sea, no dije, qué aburrido, sino, vale, sí, es ritmo lento, va con otro tempo, pero yo qué sé, me parece interesante, cuanto menos. Bueno. Y además, quizás sea por eso, digamos, ese juego, digamos, de vamos a fantasear si tú serías capaz de sobrevivir en este ámbito en el que se supone que nunca te verás involucrado. Que eso también, a eso juega mucho la película también. Y en esta parte final es en la parte que más duro juega en ese aspecto, ¿no? No te preocupes que si se diera este escenario tú y yo sobreviviríamos porque el club vería nuestras cuentas corrientes y saldría por patas. O sea, hombre, que no... la mía igual desaparece. Que a lo mejor nos daba superpoderes y todo. Sería, hostia, a este le voy a dar un improve. Seríamos de la élite. Porque bueno, la cosa está muy malita. En cualquier caso, y si quieres, ¿te parece, Jordi? Pues no comernos el programa. Sí, no, porque más. Es que además hay bastantes cosas todavía pendientes. Dejamos de lado el debate de Rich Flu, porque sí. Ya veis que otra de las, facultades que tiene la película es que al menos ocasionalmente genera debate. Sí, Javi contra el mundo. Javi contra el mundo, Javi against the world. Es el debate. Pero bueno, yo también quería destacar un poco de la película para quien esté un poco despistado o despistada, y es que también hay parte de la película de Rich Flu que está rodada en las Canarias, sobre todo pues cuando se emulan estos sitios de África que a veces pueden parecer pues de otro lugar del mundo, pero no, África también son las Canarias y de hecho pues aquí está nunca mejor pues reflejado, ¿no? Pero también tenemos momento Barcelona en la película y eso también pues a la gente que vivimos en esta ciudad quizás nos puede hacer más o menos la gracia paletística de decir mi ciudad está la Vía Olímpica por ahí, exacto, Montjuïc, sí. Tenemos Montjuïc. Barcelona Montjuïc y además hay que reconocerlo, Jordi, que una de las mejores escenas de la película, que es esa vista panorámica del puerto desde la ronda litoral, viendo lo que pasa en el puerto. O sea, yo en esa escena decía, me toco los pezones viendo esta escena. O sea, qué grande es el cine, ¿no? Como decía García en esta escena. Y luego también la ya famosa escena del helicóptero, que es un poco polémica y es un poco de humor negro, negrísimo, pero que tiene que ver también con el... Pues también algo que actualmente pues igual no se puede hacer muy a menudo, que es ironizar sobre el sufrimiento animal, ¿no? Y en la escena del helicóptero en Londres, de Rich Flue, pues tenemos un momento de esos de humor negro negrísimo, que yo también, pues es el segundo momento después del momento puerto de Barcelona, que dije, ¡buala, tío! ¡Qué grande que es el Galder!, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, luego viene lo que viene, luego viene el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay que decir que quien se lleva el peso en esta función, y eso hay que reconocerlo, Jordi, porque la película, con todos sus trasiegos, idas y venidas por el mundo mundial, se las come la Mary Elizabeth Winstead, que, os recuerdo, sí, es la mismísima Ramona de Scott Pilgrim contra el Mundo, que me refiero que es una mujer que, como actriz también, ha madurado, y desde Scott Pilgrim hasta ahora, pues fijaos lo que ha corrido, ¿no? Que de hecho, pues quien quizás no la tenga muy focalizada esta mujer, actriz, les recuerdo que pues ha estado en películas tan interesantes como Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, Swiss Army Man o, sobre todo, Ten Cloverfield Lane, que es una de las que quizás pues más destacadas de género tiene en su haber, ¿no? Y luego, pues también en el reparto nos encontramos a nombrazos de secundarios como Lorraine Bracco, que está irreconocible por, no sé si por la cirugía o por la adultez-vejez, una mezcla de las dos cosas, y al Timothy Spall, que también cuando sale pues brilla, y no solo por la dentadura, me refiero que es un brilla mucho, es uno de los personajes más hace de un super multimillonario que es el jefe de Laura, y realmente, o sea, está tan girado de vueltas y se lo tuvo que pasar bien, porque está súper sobreactuado y tan desquiciado que es un festival de la actuación sobreactuada. Pero bueno, es la parte del reparto que quería un poco destacar. Y yo no sé si esto funcionará fuera de festivales o no, pero a mí, a efectos globales, me parece una película súper audaz y que, evidentemente, pues yo también cambio de ritmo en las sesiones, pongo más rápido, pongo más lento, y eso a veces puede afectar también a la psicología de la gente. Pero bueno, yo qué sé, está en estrenos, es una película que está rodada en inglés, aunque sea Galder Gaztelu-Urrutia el que la firma, y yo le deseo, pues eso, todas las cosas buenas al Galder que pueda tener en el futuro, porque esta película, independientemente de sus comentarios o de sus condicionantes, es una película valiente, hay obvio que decirlo. Y es más que obvio. Venga. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos rápidamente con cositas, porque es que yo quería meter mucha cosa y no vamos a poder meter tanta. Mete lo que quieras, yo me estoy callado hasta el final del programa. No, ¿no? Porque tenemos que meter a Bittersweet Life. Sí, entonces te voy a ayudar. Yo lo que simplemente quiero decir es que yo la primera película que vi de David Lynch fue El hombre elefante. Uh-huh. Y ahora llevaba más de 40 años sin volverla a ver. Y entonces, bueno, pues como soy un gafapasta escondido dentro del cuerpo de un hombre al que le gusta el terror, pues me metí en Filmin y recuperé El hombre elefante pasado sábado. Y debo decir que la disfruté muchísimo. Es una película que dura 2 horas. Es la segunda película de David Lynch después de Cabeza borradora. Sí. Yo Cabeza borradora la vi bastante más tarde que El hombre elefante. El hombre elefante yo creo que la vi prácticamente de estreno porque, algún tiempo después, pero es una película que me llamó inmediatamente la atención. Y hay una cosa que mucha gente no sabe sobre El hombre elefante, y es quién estuvo detrás de la película como productor. Amigo. El productor de esta película fue Mel Brooks. Mel Brooks. Hola. Asistió a un pase de Cabeza borradora y dijo: quiero que este director, que era debutante entonces, me dirija esta película y yo le voy a producir una película para que él la dirija, pero no quiero que mi nombre aparezca en la película porque no quiero que la gente se piense que es una comedia. Claro, para no condicionar. Correcto. ¿Puedo hacer un paréntesis en sí, tu comentario? Por favor, o sea, se me ha olvidado de Rich Flue decirlo, y de hecho aquí está la demostración, y es que tenía la pantalla preparada con su ficha para comentarla ligeramente, y es que la idea conceptual que sobrevuela sobre Rich Flue es un poco la idea de la película de Mel Brooks, Qué asco de vida. Life Stinks, sí. Life Stinks, que me refiero, no sé si os acordáis del argumento, que dos millonetis de Los Ángeles que se pican a ver si el uno y el otro pueden vivir X días sin cero billetes en la cartera, buscándose la vida por los suburbios de Los Ángeles. Entonces, la idea es un poco, entre comillas, pues paralela a la que un poco circula en Rich Flow en algún momento. Y casualmente, pues mira, se me había olvidado comentarlo. Viva Mel Brooks, por cierto. Pues eso, Mel Brooks ejerce de productor de esta película, donde David Lynch aquí lo que hace es... pues de alguna manera explorar en la vida de Joseph Merrick, que en la película lo llaman John Merrick en vez de Joseph, basándose en el libro que escribió el doctor Frederick Treves, que fue la persona, entre comillas, que descubrió en una feria a este hombre elefante. Y luego otro libro también, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también trataba todo el fenómeno del hombre elefante. Entonces, bueno, pues realmente aquí lo que tenemos es a Frederick Treves, que está interpretado por Anthony Hopkins, que es un cirujano del Royal London Hospital, que visita un circo ambulante en la época victoriana y ve que la policía está cerrando la parada de los monstruos porque es denigrante lo que están haciendo con gente que en el fondo son seres humanos. Entonces, aquí tenemos al quien dirige esta feria, que es un tipo que interpreta magistralmente Freddy Jones, que es otro de los actores que brillan en esta película, y donde tienen a John Merrick, que está interpretado por John Hart, que está bajo capas y capas de maquillaje. Totalmente. Absolutamente irreconocible, excepto por la voz, que también está súper condicionado por las prótesis que tenía que llevar en la boca. Entonces, a raíz de descubrir a este personaje en la Feria de los Monstruos, pues el doctor Treves se acerca a donde el feriante tiene, digamos, su establecimiento para verlo en privado, ver a este John Merrick y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, él se da cuenta de que esta persona tiene una enfermedad que es conocida como el síndrome de Proteus, y que es, bueno, pues una deformación que hace que tenga un aspecto, pues, como un poco de paquidermo, ¿no? Con durizas en la piel, la cabeza, pues, de un tamaño descomunal, con deformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues el médico, el cirujano, pues lo que quiere es, de alguna manera, rescatar a este hombre, llevarlo a la institución y darle cobijo para que no tenga que ser exhibido en las ferias como un animal de feria, ¿no? Esta es la premisa de arranque de este hombre elefante, de David Lynch, y realmente la película, a pesar de que es del año 80, él decidió rodarla en blanco y negro. Fijo. Entonces, bueno, pues eso ya hace que la película automáticamente tenga tintes de clásico. Tal cual. La película te está evocando cosas todo el rato. O sea, vas a tener ahí referencias a la parada de los monstruos de Todd Browning, pero a mí me parece también muy interesante porque, al parecer, es verdad que desde la habitación del hospital donde estaba el genuino Joseph Merrick, fue construyendo una réplica de una catedral que podía ver por la ventana y construyó una maqueta, lo cual se refleja en la película. Y entonces, la construcción de esta maqueta, acrecentada con una escena en que el John Merrick de la película conoce a una estrella del teatro que no se deja impresionar por su aspecto, lo trata como un ser humano y además le da un ejemplar del libro de Romeo y Julieta de Shakespeare, donde empieza a leer un pasaje al azar John Merrick, y la actriz, que se sabe los diálogos de Romeo y Julieta de memoria, le va dando la réplica. Y esa escena de John Merrick en su habitación junto a esta estrella del teatro, interpretando un pequeño pasaje de Romeo y Julieta con la maqueta de esa catedral detrás en una mesita, a mí inmediatamente pues me trajo un momento el Jorobado de Notre Dame. Sí, Jorobado de Notre Dame, que ha tenido varias versiones, y recordemos que Jorobado de Notre Dame ha estado interpretado por Lon Chaney, ha estado interpretado por Charles Laughton, para mí la mejor versión, dirigida por William Dieterle, magnífico director, que si no habéis visto, tenéis que ver Jenny, en versión original, Portrait of Jenny, para mí una película maravillosa, fantástica, que además trata un tema tan especial como los viajes en el tiempo. Solo os digo eso. Quizá sea también una historia de fantasmas. Jenny, tenéis que verla sí o sí. Pero que luego también en una versión que se hizo más adelante, El Jorobado de Notre Dame, tenemos a Anthony Quinn también haciendo de Jorobado de Notre Dame. Otro, o sea, que tal. Que quiero decir que ha tenido unos actores brutales interpretando al jorobado. Entonces, a mí, a pesar de que estaban narrando Shakespeare, esa escena me retrotrajo clarísimamente a Esmeralda y al jorobado, ¿no? Uh-huh. Y la película, pues bueno, pues realmente es una historia en que te van a narrar el esfuerzo de este cirujano por dar a conocer a esta persona como un ser humano. Pero, de alguna manera, se vuelve un fenómeno social que este cirujano no puede controlar, y no solo no puede controlar, sino que para ayudar a tener fondos en el hospital, para poder darle una vida, aunque sea dentro del hospital, plena y como un ser humano, pues de alguna manera también lo llega a exhibir ante la alta sociedad. Es una exhibición más o menos científica, ¿no? Y llega un momento de la película que él mismo se plantea si él es tan mala persona como el feriante que lo estaba exhibiendo por unas monedas, ¿no? En fin, la película, pues ahora no me voy a poner a analizar todo lo que te muestra, pero es una película muy interesante. No deja de ser un retrato de la condición humana, de cómo es el ser humano en el fondo, y realmente cuando no sabemos mirar más allá del aspecto físico. O sea, realmente ahora todo el tema del body shaming es una pena, pero sigue estando súper vigente, porque además la gente que se siente guapa, joven, estupenda, no hace más que amargar a la gente que tiene cualquier problema físico o que se ve condicionado por su físico, e incluso lo sacan a relucir en redes sociales, en el colegio, en el instituto. O sea, es que quizás el problema está acentuado por las redes sociales, además. No, correcto. Sí, no, y no solo eso, sino por el modelo físico que nos ha impuesto la sociedad. O sea, claro, realmente el mercado. Sí, tallas que solamente pueden tener gente que realmente no coma de nada. O sea, que tiene una genética determinada, que a veces, correcto, es una cuestión genética que se puede cambiar. Llega un momento que dices, ¿a qué estamos jugando, no? Sí, o sea, tío, nos estamos haciendo un daño psicológico como sociedad del cual no vamos a salir bien parados. Pues mira, muchos años después esto sigue siendo plenamente vigente. Sí. 45 años después. Más de lo que quisiera David. La película es una especie de fábula. Evidentemente está basada en un hecho real ficcionado, pasado por el filtro de David Lynch. Es muy interesante, tiene momentos sublimes, el momento del salmo, el momento de cómo recuerda John Merrick a su madre, el momento de los lavabos. Los niños, o sea, tenemos un ejemplo de bullying en la estación de tren con unos niños, o sea, para que te des cuenta de que realmente la condición humana, si te pones a analizarla, es deplorable directamente. Y bueno, pues en el fondo, pues hasta el propio John Merrick te hace un spoiler cuando faltan 5 minutos de acabar la película. Ya. Porque además él tiene un cuadro en su habitación que es de un niño durmiendo en una cama. Entonces, uh-huh, él tiene un problema de que no puede dormir como una persona normal por el tamaño de su cabeza, por sus pulmones, se ahogaría, tiene que dormir en una posición semifetal, rodeado de cojines para no ahogarse. Uh-huh. Y bueno, pues la película a mí me sigue pareciendo plenamente vigente, me parece una película increíble, la he disfrutado casi te diría que más que la primera vez que la vi, y bueno, pues seguramente repasaremos más películas de Lynch, sí, pero seguro. Yo El hombre elefante la considero una película que ya tenía visos de clásico cuando se estrenó y que ahora es plenamente un clásico para recuperar y para aprender, porque nos queda tanto por aprender. Sí, y que además yo te voy a complementar el comentario. Yo no he visto ninguna película de Lynch últimamente. De hecho, hace tiempo que no veo nada de Lynch, y esto pues también quizás pueda tener un poco que ver con sus derivas argumentales o conceptuales de su última época. Pero quizás, posiblemente, lo último que estuve viendo de Lynch fue la parte del siglo XXI de Twin Peaks, que la empecé a ver la serie en su renovación en 2017 o por ahí, pero reconozco que no encontré tiempo para acabarla. O sea, de hecho, tengo que finiquitarla en algún momento. Pero sí que es verdad que yo posiblemente no lo recuerdo bien, pero quizás El hombre elefante fuera también la primera película que vi de David Lynch. Primero, o sea, si no me falla la memoria, porque son memorias muy difusas de cuando yo era, pues eso, más, un poco más crío. Y realmente creo que la vi en la televisión. Y primero, cuando la vi, no sabía quién carajo era David Lynch, tampoco sabía quién carajo era Anthony Hopkins. Y lo que sí que recuerdo fuertemente es que me pareció un peliculón. Yo veía de niño mucho cine clásico y yo pensaba que era una, como era en blanco y negro, que era una peli también, pues de los 50 o de los 60. Y con el paso del tiempo, y cuando ya pues supe quién era David Lynch y cuando iba a la Filmoteca de Zaragoza a ver Cabeza Borradora y Terciopelo Azul y todo el rollo, dije, hostia, si esto es El hombre elefante, la peli esa que vi de no sé qué, y flipé que fuera eso de los años 80, del 80, ¿no? Que dices, pero si yo pensaba que era una peli viejuna, que te cagas, ¿no? Por el espíritu que tiene, pues por el rollo decimonónico, pues por el rollo del circo, del personaje diferente visto como un monstruo, cuando realmente es una persona encantadora, ¿no? Y joder, pues me llevé en su momento una sorpresa cuando en los 90 ya sabía quién era David Lynch y dije, hostia, pues es que, o sea, he tenido una película súper favorita siempre, que ha sido El hombre elefante, y no sabía hasta cierto punto de mi trayectoria vital que el director era este, ¿no? También hay que decir que, vista un poco la trayectoria peliculística de David Lynch, El hombre elefante podría ser la rara avis de su trayectoria, con permiso de Dune también. Me refiero que en ese aspecto, pues quizás son películas que beben más de una cuestión de formación clásica y que pues no está todavía desarrollado su, aunque hay matices, su universo particular que tanto le ha caracterizado después, ¿no? Pero bueno, eso no quita que, pues eso, yo, o sea, solo he visto esa vez El hombre elefante, la vez que la vi en la tele de chaval, y joder, en algún momento la recuperaré porque es que guardo súper buen recuerdo de esa película, ¿no? Y de como si fuera, hubiera sido pues un clásico en blanco y negro como los de John Ford o del Howard Hawks o lo que sea, ¿no? Yo lo tenía por ese rollo, porque también tiene un aspecto muy dickensiano también la película. Sí. Entonces, claro, pues si no le te prestas atención a los nombres de la gente que sale o quién la ha hecho, dices, pues sí, esto es, pues es una adaptación de Dickens tranquilamente y tiene todo ese espíritu de ahí decimonónico de principios del siglo XX, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ya comentaremos más cosas de Lynch. O sea, yo realmente me di cuenta de Lynch realmente, que Lynch era Lynch, no con El hombre elefante, sino con, y me da igual reconocerlo aquí, con la serie Twin Peaks. Y a partir de ahí empecé a rascar y dije, ah, este es el que ha hecho también, porque Twin Peaks salió a la vez que Corazón Salvaje, creo recordar, o con poca diferencia de tiempo. Entonces Corazón Salvaje ya la fui a ver en el cine porque ya conocía Twin Peaks y ya repesqué también pues el rollo filmo, pues, sí, el Terciopelo Azul, y ya le seguí la pista porque yo también, como comentaban algunos compis en el libro de visitas, yo, por ejemplo, pues Carretera Perdida creo que es una de las que más películas que más me ha girado la cabeza en toda mi historia de visionados, y eso se debe pues a ese genio, ¿no?, entre comillas, que tenía el David Lynch. Y hombre, yo la segunda que vi obligado, sí, por las circunstancias, fue Dune. Claro. Lo que pasa es que, claro, ha envejecido muy mal. Ha envejecido muy mal, y la además, intención no era la misma que... No, en la segunda parte de la película el señor Lynch se mea en la obra de Herbert directamente. Sí, bueno, o los productores, los de Laurentiis. No, porque él admitió lo de las putas pistolas sónicas, pero bueno, en fin, no vamos a entrar, ya se está analizado en el programa 900 de Cinociencia. 900 fue, tanto, tan lejos. Sí, yo creo que el especial Dune fue el 900, joder, pero estoy hablando de memoria. Vale, te lo busco. Lo que hemos dicho, repartazo, Anthony Hopkins, John Hart, el Freddy Jones, la Anne Bancroft haciendo de la actriz Madge Kendall, que además, ¿por qué estaba ya Anne Bancroft? Porque era la mujer de Mel Brooks. que era el productor escondido de la película. Toma. O sea, todo está hilado. Está relacionado. Yo la recomiendo absolutamente. Me lo he pasado bárbaro con la revisión de la película y para mí una de mis favoritas de Lynch. Y de todos los tiempos, posiblemente, también. Sí, sí, sí. Bueno, este tipo de películas a mí es que me gusta mucho. Sí, confirmo, especial Dune, programa 900. O sea, que no se nos olvide. A mí se me olvida, es que yo tengo la memoria en el quinto carajo. Bueno, pues hecha esta pequeña reflexión sobre el Lynch más clásico, el Lynch más para todo el mundo, por decirlo de alguna forma. Accesible, sí. Accesible. Pues quizás nos debemos ir también a hacer justicia con una película que tiene ya 20 años. Vámonos, ¿no?, a Corea. Sí, por favor. Porque tenemos a Kim Jae-woon. Vamos para allá. Que lo que contábamos nosotros en la década del 2000, pues vimos de este hombre Dos hermanas, vimos El bueno, el malo y el raro, vimos En contra del diablo. Y no sé por qué nos saltamos los dos Bittersweet Life. Sí, porque de hecho, o sea, aparte yo te pondría más en la balanza que después también yo he comentado El Imperio de las Sombras o The Last Stand, que ya es una película que hizo en Estados Unidos con su popularidad ya a nivel internacional, ¿no? Y casualmente, pues esta A Bittersweet Life, algo así como una vida agridulce, ¿no?, que se podría traducir, sí, una vida agridulce, un poco literalmente. Es la traducción. Dalkom Ham Insaeng, en coreano. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, así se escribe al menos. Y es una película del año, casualmente, pues eso, 2005. Hace 20 años. Hace 20 años. Y joder, Jordi, yo te quería públicamente, ahora que estamos grabando y que nos escucha la gente, agradecer que te acordaras de esta película, porque a mí se me había pasado completamente y me faltaba. Debo decir que a veces te hacen el favor las propias plataformas porque la han puesto en Prime, no estaba, y entonces, bueno, pues como yo me recomiendan en función de lo que veo, el algoritmo debe decir, este es el rarito, vamos a darle esta opción. Este es el de las coreanas. Entonces, claro, cuando yo vi Kim Jae-woon, digo, ¿por qué no he visto A Bittersweet Life? Y que además protagoniza el Lee Byung-hun, que en A Eso de Débil, pues es el policía que está ahí persiguiendo a Cho Min-sik, ¿no? Entonces, me la puse y, bueno, rápidamente te dije, la tienes que ver. Sí, por favor. Porque es un thriller... Es un neo-noir. Neo-noir, es un neo-noir coreano, brutal. Con gángsters y con un argumento guapo. Donde gira en torno a la idea del amor, un amor un poco, vamos a decir... Difícil. No, más que difícil. Inaccesible. Sí, inaccesible e idealizado. Para una persona que está sola y que solo cumple órdenes. Y las cumple muy bien, por cierto. Bueno, sí, en este sentido. Pero incluso siendo infalible, tus superiores pueden poner entredicho lo que haces. Por supuesto. Porque eso siempre pasa. Ahí está. Si quieres, hacemos un poquito de sinopsis. Por favor. Aquí tenemos a Sung-woo, que es el personaje interpretado por Lee Byung-hun, que es el gerente de un hotel que pertenece a un mafioso. Sí. Es un hotel regentado donde, aparte de tener el negocio, pues con el hotel, el restaurante, las habitaciones, las salas de karaoke y tal, pues también aprovecha la mafia para reunirse allí y digamos que durante los últimos 7 años este Sung-woo ha llevado este hotel con mano de hierro. Exacto. Para su jefe. Sí, porque a veces también, pues cuando vienen los mafiosos a reunirse, pues se les va la olla, o se ponen muy contentos, o se enfadan, y entonces alguien tiene que poner orden, porque eso es un negocio respetable, es un hotel, y debe mantener pues determinadas normas de convivencia, ¿no? Y además es un hotel que cuenta con pues salas privadas y con sótanos en los que pues también se pueden hacer actividades privadas que ya pues no tienen que ver ya con el mero hecho de su funcionalidad de hotel, ¿no? Correcto. Entonces, él está en su trabajo, centrado en su trabajo. La película arranca pues un poco viendo cómo funciona el día a día de este, de este tipo. Cómo pone orden y con qué contundencia. Y cómo de pronto su jefe tiene que hacer un viaje a Hong Kong y le hace un encargo, en principio, bastante peregrino. Sí. Un encargo bastante, no sé cómo decirlo, bastante raro para la funcionalidad que está teniendo pues su director de hotel con sus negocios, sí, ¿no? Y también para lo duro que es Sung-woo, porque es un tipo que realmente es expeditivo. Porque lo que le dice es que se ha echado un amante, que es una chica joven, y que él está celoso. Que como se va de viaje, él piensa que esta amante se está viendo con alguien. Y entonces lo que le dice es que haga pues de detective privado durante los 3 días que él va a estar en Hong Kong y vigile si realmente esta amante joven que se ha echado, porque él, digamos que es un tipo maduro ya, el jefe de la mafia, le está pegando el salto con alguien. Y si lo descubre, pues sencillamente que sea expeditivo, que si realmente está con otra persona, que se los cargue a los dos, que él no quiere problemas. Que no se ande con contemplaciones. Porque él, cuando una persona le miente, ya se le cae a los pies y deja de estar a su cuidado. Sí, exacto. Este patronaje mafioso que da, esa cobertura mafiosa que da, ¿no? Que, por cierto, abro paréntesis, una idea que nos puede igual recordar un poco a Mia Wallace y a Vincent Vega, pero bueno, no sé. Por ejemplo, sí, sí. En cierta manera. Bueno, pues esta es la premisa de partida. Sí. A partir de aquí, las cosas se van a complicar. Pues sí, o sea, lo que era una vida plácida y, digamos, pues más o menos ordenada, la que llevaba Sun Bu en este hotel, a pesar de trabajar para el crimen organizado, pues resulta que se le va a volver del revés. ¿Por qué? Pues porque va a empezar a interactuar con la novia del jefe. Y van a pasar cosas, se va a dar cuenta de que está ocurriendo pues algo y va a tener que tomar decisiones. Y con esa toma de decisiones, pues en vez de, digamos, seguir con su vida plácida, pues va a conseguir problemas. Problemas, pero problemas de los que genera el crimen organizado. O sea, me refiero a que problemas súper chungos. La vida agridulce. Exacto. Sí, digamos, la parte dulce era la que nos muestra igual primeros 20 minutos de película, pero luego ya... Bueno, no sé cuán tanto dulce era esa parte, porque era como comparado, super solitaria... Comparado con la siguiente. Sí, no, evidentemente, pero quiero decir que tampoco era una persona plena a nivel de vida. Era una persona absolutamente condicionada y sí, volcado y en su entregada trabajo, a su ¿no? trabajo. Volcado en su trabajo y con una pues eso, vida social quizás limitada al entorno laboral, lo cual es bastante también, pues eso, deleznable, ¿no? Además es un entorno laboral súper absorbente. Absorbente. Llegas a primera hora de la mañana y si hay una reunión del consejo local, estás hasta las 3 de la mañana el día siguiente. Y del que no le puedes sacar mucha chicha, más que nada, porque porque también ahí puede ir tu futuro laboral o vital en un momento dado, ¿no? La cuestión es que, independientemente de los matices, pues la vida para este gángster pues se tuerce desde que le hace el jefe el encargo y a partir de aquí pues vamos a tener un giro, un recrudecimiento argumental en el que pues Sun Bu va a tener poco menos que sobrevivir y luchar por sobrevivir cada prácticamente minuto de su vida desde que toma esa decisión que quizás no debería haber tomado y que toma y que la hace con plena conciencia y que le tuerce la vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la película ya nos había mostrado qué actitud tenía, por ejemplo, de cara a la violencia o de cara al tratamiento de los problemas entre gángsters. Y claro, con el cambio, digamos, de giro argumental en la vida de Sun Bu, pues nos vamos a encontrar con una película que va pues acabar siendo también una especie de survival, por qué no decirlo, aunque sea un pequeño spoiler, en la que Sun Bu va a tener que poner a prueba pues todos sus mejores skills y todas sus mejores experiencias y condiciones físicas y mentales para sobrevivir en su día a día, ¿no? Que va a ser como una voltereta de, pues eso, de vivir en una vida más o menos, vamos a llamarla plácida, pero anodina, a vivir en una vida intensa, pero que quizás se pueda acabar a la siguiente hora, por decirlo de alguna forma. Sí, pero a lo mejor él también ha descubierto que se ha sentido vivo por primera vez en los últimos 7 años. Claro. Entonces eso, todo el rato, porque aquí hay mucha filosofía coreana, y durante la película se ven varios momentos en que un discípulo habla con un maestro, sí, y le pregunta cosas. Y tenemos, ¿no?, la intro también de, sí, la película, que es algo muy budista. ¿Por qué también se mueve el árbol? ¿Se mueven, exacto, las ramas o se mueve el viento? ¿No? Ni se mueven las ramas ni se mueve el viento. Se mueve tu corazón y tus pensamientos, ¿no? Todo el rato así. Y encima rima. Sí, sí. Entonces, bueno, pues realmente la película acaba con una cita de estas también. Sí, sí, no sí. Empieza y acaba. Empieza con y citas. Acaba. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la película te has de dejar arrastrar por la película. Es una película con partes existenciales, con mucha acción, porque realmente, pero a un ritmo coreano. Sí. Es una película de 2 horas donde se dan las pausas, los personajes evolucionan, se desarrolla los personajes la psique, se van desarrollando, se van conociendo, las circunstancias cambian y, bueno, quizá no se toman las mejores decisiones, pero son las decisiones que uno toma cuando cree que está haciendo lo correcto. Claro, y que te apechugas con ellas y que las defiendes, nunca mejor dicho, hasta el final, ¿no? Y ahí está un poco el quid de la cuestión de A Peter Swift Life, ¿no? Que pues este gángster Sun Woo lo vamos a ver primero ser un monolito de granito, luego tener un resquicio de humanidad barra sentimientos y después pues volver a ser una máquina de matar para poder un poco afrontar pues ese dejar un poco aflorar sus sentimientos por una vez en la vida, que resulta que pues eso, por una vez que dejo aflorar mis sentimientos voy y se lía la caraja de vamos del 15, ¿no? Y bueno, a efectos digamos de acción, aparte de la parte existencial que pueda tener, pues tenemos aquí, ya sabemos cómo se maneja Kim Ji-bun con el tema de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, de enfrentamientos en los que hay diferencia numérica en las partes que se confrontan y además pues sacando recursos de combate donde apenas los hay, ¿no? Entonces me refiero que en ese aspecto la película es muy original. Parece a veces más que una película coreana, una peli de Hong Kong. Es que la película va evolucionando. Sabemos lo que les gusta a los coreanos, las luchas o a mano desnuda o con los objetos que encuentres o sí, con armas blancas. Claro. Y aquí esto queda patente, pero hay un punto de ruptura. Sí. Donde dices, aquí ya van a entrar las armas de fuego. Que tiene como punto de vista pues ese condicionante que comentamos muchas veces de los thrillers coreanos y es que en Corea nadie puede llevar armas de fuego a no ser que sea policía de los de alto nivel. O mafia que... Claro, que las importan de contrabando. Y entonces cuando hacen aparición las armas de fuego ya no se abandonan hasta el final y también dan mucho juego. Sí, o sea, realmente... y parece que estamos en una hongkonesa ahí. Sí, sí. O Chicago años 30, ¿no? Tal cual, sí. Y además es una película que pone sobre todo al personaje de Sun Woo en situaciones límite bastantes veces. ¿Unas cuantas? Cuando hablamos de situaciones límite son muy límite, que dices, bueno, sí, además a ver, esto no puede acabar aquí porque queda todavía una hora de película, sí, pero ¿no? A ver cómo sale este de esta, ahora, ¿dónde lo han metido? O sea, de hecho, algunas situaciones límites ni os la imagináis, y lo que ha dicho Javi de a ver cómo sale de esta, ahí el verbo salir cobra una importancia capital. Totalmente. Y luego resulta que también, pues es incluso en algunas escenas que pueden parecer como súper extremas en cuanto a supervivencia, resulta que quien las había orquestado, pues también había valorado una posibilidad de, aunque fuera de un 0,01% de éxito, ¿no? Que eso también es como sí, no. Irónico sobre la ironía, ¿no? Un poco también. Y en ese aspecto también, pues vamos a tener unos momentos de violencia extrema bastante explícitos. Me refiero que aquí, yo no sé los extras de A Bitter Sweet Life, qué tal salieron de los ensayos, si salieron luxados o solo un poco amoratados, pero... Sí, hostias como panes, hostias pictóricas. Hostias sí. Hay bastante contundentes y además bastantes veces y bastante rato. Y además, pues eso, unas escenas en las que se pone a prueba a los actores principales, a los dobles de acción que puedan tener y además en unas condiciones a veces ambientales pues complicadas también, para que eso además pues sume más como ya rizando el rizo de la complicación a efectos de cómo salir de la situación, ¿no? Entonces, pon lluvia, pon barro, pon fuego, exacto. Pon lo que se te ocurra. Pon lo que quieras, que sea realista, pero que esté al alcance, ¿no? Y sí, se van a hacer daño los especialistas, cobran por ello. Tú tranqui, o sea, vinieron aquí a jugar. En el año 2005 los derechos laborales en Corea no estaban muy allá. Y ahora, bueno, ya con esto que ha pasado con el presidente este de Palitroque que tienen, sí. Pues es que luego dices, bueno... Claro, estamos hablando de Corea del Sur, entre comillas, la buena. Claro, que es la que supone que es el lugar al que quieren huir todos los de Corea del Norte, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar ese afluente, que de ese no queremos hablar hoy. La cuestión es que yo quiero que os quede claro que A Bittersweet Life es una película contundente, que es seria, que tiene unas interpretaciones de gran nivel a efectos del ecosistema, digamos, actoral coreano, que tiene todos los ingredientes guapos, interesantes, que le puedes pedir a una película de gángsters, o neo-noir, o noir a secas, como lo queréis llamar, o thriller criminal, o suspense criminal, como lo queréis etiquetar, y que además es una película en la que una vez se abre la caja de las sorpresas, la caja no se cierra hasta la última escena. Me refiero que en ese aspecto vamos a tener pues escenas más o menos contundentes, más o menos espídicas, más o menos expeditivas, pero con algún paroncito entre medio, pero eso no va a parar hasta que acabe la película, porque en determinadas situaciones en la vida hay que llegar hasta el final, y eso es lo que ocurre en esta película. Y realmente, pues es, independientemente de que tenga dos horitas de duración, es una película que es totalmente disfrutable, recomendable. Si alguna vez os hizo tilín alguna película que tenga que ver con el crimen o con los gángsters de Corea, ya tardáis, o sea, con que os haya gustado un poquito alguna vez, con esta la vais a flipar, y yo qué sé, que es un clásico dentro de lo que cabe, dentro de los thrillers criminales coreanos, y que aunque hayan pasado 20 años, la película está bien tersa, bien tirante, y todo lo que le tires rebota, ¿sabes? Es que además la película técnicamente está muy bien filmada, las escenas de acción muy bien filmadas, muy buena fotografía. Y yo destacaría aparte el apartado musical. También. La música hila muy bien la historia, narra muy bien los momentos valle donde no hay escenas de acción, y aquí se lo debemos a Dal Palan y Yang Yong-gyu. Exacto, el Dal Palan que lo hemos escuchado. Sí, que lo hemos escuchado al principio. Y que realmente la música tiene mucho protagonismo también, porque uno de los personajes que sale en la película toca un instrumento. Sí. Digamos que, no sé si es el chelo, creo que es. Es un chelo. Es un chelo. No voy a decir quién la toca, pero lo toca el chelo. Y lo que dices tú de la música es algo como, vamos a llamarlo emocional, porque dependiendo del estado de ánimo de la película, no solo del personaje principal, sino del tono de la narración, pues evidentemente la música se va para un lado o se va para otro, ¿no? Y acompaña muy bien a las escenas que son más de bajada, y las que son de subida, pues también, o sea, speed a tope, ¿no? Me refiero que en ese aspecto también muy, muy acorde. Y luego también yo quería destacar, y luego ahora si quieres hablamos un pelín del reparto ¿no? Pero me parece que es una película de noir o neo-noir, como queráis, que acaba muy bien. Me refiero que el final que tiene la historia es el final que una película de neo-noir o noir debe tener. Me refiero que es acorde a todo lo que se ha desarrollado hasta el momento final. Y de hecho, hay algunos momentos, ya y voy a intentar no hacer spoilers, en los minutos finales, que dices, esto va a acabar, y hay algunos momentos que incluso alguna escena te hace pues tener algún tipo de vacilación en cuanto a cómo va a acabar la historia, pero luego acaba como tiene que acabar. Entonces, en ese aspecto también el final acaba haciendo un poco también más pues de redondez, más si cabe, ¿no?, a todo lo que nos ofrece A Bittersweet Life. y que yo qué sé, desde aquí recomendamos. Yo simplemente, Jordi, antes del reparto y de ir pensando en que nos tendremos que despedir en algún momento temprano, voy a decir que realmente la película en coreano, el título, Dal Kom Ham Insaeng, realmente lo que significa es y hace referencia al bar del hotel que se llama La Dolce Vita. Y en el periplo internacional de la película, por no ponerle La Dolce Vita o algo equivalente a La Dolce Vita en inglés, pues aquí la llamaron Una Vida Agridulce, ¿no? Que también, pues, conceptualmente quizás pues tiene que ver también con todo lo que le pasa a Sun Woo, al protagonista, y con todo lo que acaba cargándose las espaldas a lo largo de la película. Lee Byung-hun es Sun Woo, el prota, este gángster que trabaja para gángsters de más categoría, y es un tipo que claro, aquí tenía 20 años menos que en el momento actual. Y claro, el efecto de forma, de fondo físico y de actitud de combate, pues estaba todavía más acentuado que en el momento actual. Y es un tipo que, si no sé si os suena su cara, pero si os suena, sabréis sí, que es uno de los actores potentes de la industria coreana. Independientemente de que sea el tipo delgado de Eyes of the Devil, el tipo ha llegado a estar también haciendo pues algunos cameos algo más que cameos. No, más que cameos, ha tenido papeles en el cine americano. Papeles internacionales como en coreanos más internacionales. Como en Terminator Genesis. Correcto. que es la de la Emilia Clarke, para que os aclaréis un poco la idea. O también estuvo en Los Siete Magníficos del Antoine Fuqua, que son dos pelis que ya hemos comentado aquí. Y en la segunda, ¿no?, de Joe, La Venganza, y en Red, la segunda también. Exacto. Y luego también, quizás, por irnos a momentos más actuales, pues este tipo también lo vimos el otro día, como quien dice, en Concrete Utopía, y quienes le deis al rollo del calamardo, pues él también está en el rollo del juego del calamardo. Me refiero que en ese aspecto el tipo 20 años después sigue cosechando papeles importantes y que tienen que ver con el género, ¿no?, al final. Entonces, bueno, es como la punta de lanza del reparto de A Bittersweet Life, que, por cierto, pues tiene a otro, pues un plantel de actores y actrices coreanos pues bastante interesante, como la Shin Min-ha o el Kim Yeon-cheo, pero que también pues vamos a tener a otros actores como el Won Yun-min, que también es uno de los capos mafiosos que está por encima incluso del jefe de Sun Woo, que también va a tener mucho que decir, sobre todo en la parte del final de la película. Y joder, que es un reparto en el que no desentona nadie, desde los gañanes más gañanes de la baja estopa gangsteril hasta los jefes supremos del AMPA, que todos están hiper bien retratados y interpretados. Déjame destacar también a Kim Roe-ha, porque además es el que hace de su segundo en el hotel. Exacto. Que luego se revela de alguna manera. Se que rebota, es un actor que por su fisonomía se le reconoce rápido, y este es otro actor que estuvo ya en la magnífica de 2003 también, Memories of a Murder. Toma, otro peliculón. Sí, otro peliculón. Y que ha salido en un montón de producciones coreanas, pero por ejemplo lo vimos en el largometraje spin-off de la serie Kingdom, en Kingdom, vale, la historia de Ashin, sí. Y también en una de las últimas miniseries del Takashi Miike de 2022 que se llama Connect. Es verdad. Esa la tengo también en lista de visionados, de hecho. Bueno, yo sí te enseño mi lista de visionados. De hecho, tengo incluso la serie en mi disco duro, pero ahí está, en algún momento le hincaré el diente. Bueno, Poco más podemos decir. Que pensar en, sí, absolutamente que, recomendada. Sí, que si os la dejasteis por alguna razón como nosotros en 2005, por favor, meterle un visionado porque merece mucho la pena. Y no pasa como en Azrael, que te deja una impresión así como ni fu ni fa, o de un lado o de otro, ¿no? Sino que realmente es contundencia hacia el lado del disfrute, completamente claro y que además... Pero eso sí, el sabor en boca va a ser un poco agridulce. Hombre, porque las escenas, o sea, las películas noir siempre deben dejarte un sabor agridulce, si no, no serían noir. Correcto. Porque yo creo que una de las características del noir es que tengan que acabar pues con ese tipo de sabores, ¿no? En la boca del espectador. Así que, dicho esto, Jordi, pues sí que tenemos que empezar a pensar en eso, en despedirnos, porque ya nos hemos pasado un poquito, no mucho, 5 minutillos de nuestra marca límite, que son las 2 horas. Que pensaréis, hostia, estos siempre se pasan de las 2 horas. Y, claro, es que es como comprenderéis, no podemos pegarnos 2 horas de golpe hablando y luego parar en seco. Tenemos que ir un poco como frenando poco a poco, ¿no? Sí, somos como un tren de alta velocidad. Exacto. Entonces, claro, entonces, ya cuando decimos, mira, estación de delicias a 5 kilómetros, ahí tenemos que empezar a echar el freno. Exacto, tienes que empezar a buscar las maletas, prepararte la mochila para salir porque va a parar el tren en breve, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a volver a retornar sobre esta película que ya podríamos considerarla una película de culto porque ha pasado 20 años desde su estreno y se conserva tan tersa y tan joven como lo fue en su estreno y con material pues de A Bittersweet Life, en este caso pues con el track titulado Red Lounge, es como vamos a despedirnos esta semana de Sin Audiencia, no sin antes hacerlo como se despide la gente de verdad aquí en este programa y en este podcast que espero escuchéis cada semana. Valar Morghulis. Motherfuckers de Corea, de los ricos del mundo o también de una chica muda que corre para salvar su vida. Thank you.